muchas gracias. Y bueno, como diría aquel, pero es verdad, que el honor es mío. Agradeceros por la invitación, agradeceros porque hayáis invitado a TAC a explicar, o a, digamos, más que explicar, a que hablemos un poquito entre todas y todos de la situación que hay, porque a estas alturas yo creo que ya tenemos todos, sabemos todos de sobra, pues la situación que hay, la crisis que estamos viviendo, la estamos sufriendo, porque algunos estaréis parados, y a veces cuando uno no encuentra trabajo o está parado, también es importante saber por qué lo está, a qué se debe y quién tiene la culpa de la situación, ¿no? Porque culpables de esta situación hay, y los hay muy claros, ¿no? Estamos viviendo además en estos momentos, hay un compañero, el presidente de aquí de Ataca Andalucía, Fernando Moreno, que escribe unos artículos que alguna gente, es un economista, es un hombre con una trayectoria sindicalista importante y tal, y escribía unos artículos que alguna gente decía, uy, este está haciendo profecías, está haciendo... Y no, resulta que... Porque claro, la tesis del cual era, la crisis, y esto lo decía en 2008, ¿no? La crisis, en la medida en que vaya avanzando, cada día, cada semana que pase, las cosas ya no valdrán. Cuando haya pasado un mes, la situación ya será totalmente diferente. Cuando haya... Y tiene razón, es decir, el problema que estamos teniendo las fuerzas sociales y la izquierda social, transformadora y tal, yo también estoy comprometido con la izquierda porque también trabajo con la Asociación Político-Cultural Socialismo 21, ¿no? Y entonces las preocupaciones políticas todos las tenemos y creo que es bueno tenerlas y hay que tenerlas. Bueno, pues cuando nosotros vemos lo que está pasando en estos días, o sea, vemos que las cosas van a tal velocidad que en ocasiones la izquierda está o perpleja o asustada, o lo que es el centro izquierda, lo que fue la izquierda moderada, pues está totalmente con el norte perdido, colaborando claramente con el adversario, con el enemigo, más bien. Yo os puedo explicar, pero en estos momentos estamos en una situación en la que hay, porque está bien hablar de lo que está pasando ahora estos días. Antes de ayer, el Reino de España, cuando hablo del Reino de España lo digo porque hay gente que, normalmente los republicanos federales, cuando nos referimos al Estado español, hablamos del Reino de España. Entre otras cosas, para hacer ver cuál es la realidad política que tenemos y que no nos gusta. El Reino de España estuvo a punto de quebrar antes de ayer. Claro, esto no se dice. Si se sabe, si hay algún Juan Torres y algún economista, ya lo ha dicho, están los papeles, nadie lo ha desmentido, pero también se está advirtiendo que puede ser que esa quiebra se produzca, ¿no? Entonces decimos, bueno, y esto, claro, España, los PIGS y Portugal, pero cuando uno ve que Italia está en la cola, vale, sí, claro, Italia, Mediterráneo, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Todo esto que piensan los anglosajones de nosotros, pero es que Bélgica también está en la cola. Bélgica. Es que Gran Bretaña está en la situación que está. Y es que se habla de que Francia va a entrar en una situación también insostenible. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que algunos y algunas llevamos tiempo diciendo, que la crisis es una crisis del sistema capitalista, y es una crisis a su vez que en el caso europeo está agudizada todavía más, porque el euro, que se montó deprisa y corriendo porque interesaba y tal, pues está dificultando la superación de la crisis, porque como el euro es una moneda que no corresponde a ningún Estado, a ver, para entendernos, y ahora pasamos a ver un poco los orígenes de esto. El dólar es un papel. El dólar no vale nada. Estados Unidos tiene más deuda externa que Kenia. O sea, tienen las guerras, tanto la primera de Irak como la segunda de Irak, como la de Afganistán, que por cierto las están perdiendo todas, les han generado unos costos que a su vez no han cumplido con las expectativas que tenían, porque iban para hacerse con el petróleo, iban para lo que iban, y luego eso tampoco han podido porque por todo el tinglado, por todo el conglomerado, por toda la resistencia que ha habido, por todos los sabotajes sobre los oleoductos, pero etcétera, etcétera, etcétera. La propia penetración de Irán por medio de los chiitas iraquíes. Es decir, les ha creado un panorama que ellos no pensaban que iban a tener, luego no están obteniendo tanto beneficio. Bueno, pues ¿por qué vale el dólar? ¿Qué es lo que hace que el dólar se siga considerando? Pues una sola razón, que Estados Unidos tiene más portaaviones que nadie. Tiene un Estado. Claro, Europa no tiene eso. No hay un Estado. Si vemos lo que está pasando en esta crisis, es un sálvese quien pueda. Alemania va por un lado, Francia va por otro. A veces Alemania y Francia coinciden. Y por supuesto, con el que no coinciden es con Gran Bretaña. Con ese no coincide, porque además está fuera del euro porque tiene la libra esterlina. Luego, la situación europea es muy complicada. Si a esto se suma que hay una auténtica guerra desatada a nivel de divisas, hay una auténtica guerra económica, comercial y política entre China y Estados Unidos, lo que son las potencias emergentes, China se supone que en el 2016 o 2020, militarmente será mucho más potente que Estados Unidos. En algunos casos, por ejemplo, en el ejército de tierra ya lo es. Solo los tienen que alcanzar en marina y en el aire. Y en el aire están cerca, marina. Entonces, se supone que, o sea, se supone no, China, que a su vez es curioso porque un estado de capitalismo de Estado, que fue comunista o es comunista en teoría, pues está sosteniendo el capitalismo en el mundo porque es la propietaria de una grandísima parte de la deuda de Estados Unidos, de forma que no le interesa que Estados Unidos se hunda porque tiene muchos negocios en Estados Unidos, incluso a veces a costa de los propios capitalistas norteamericanos, pero sin embargo tienen que de alguna forma también defender su expansión, defender su crecimiento, defender y eso les lleva a enfrentarse a su vez Alemania. Pues ve que la Unión Europea en estos momentos es una rémora para ellos y está poniendo sus condiciones. Y a su vez los alemanes, que son gente inteligente, como se sabe, están en alianza estratégica con China, frente a Estados Unidos. O sea, es que esto es más lioso y más complicado de lo que parece. Y a su vez Francia también quiere entrar en esa estrategia. Mientras tanto, España, tan inteligente como siempre, está con el arruinado, está con el decadente, con Estados Unidos. Sea, es que no tiene sentido. Los chinos están incluso permitiéndose el lujo de amenazar a España con que si van a la entrega del Premio Nobel de la Paz del chino este que se lo han dado, de este intelectual chino y tal, que sabéis que es un opositor, y se lo han dado por ser un opositor, y yo, que conste que no estoy defendiendo en absoluto la política represiva de China, bajo ningún concepto, ni para mí es un ejemplo de lo que haya que hacer. Pero están permitiéndose el lujo de amenazar a los gobiernos diciendo, el que vaya allí a darle palmas a mi chino rebelde, no le compro deuda externa. Es más, están entrando a saco en Grecia, por ejemplo. Grecia está en venta, está hecha polvo, el puerto del Pireo lo han comprado los chinos. Entonces, todo esto indica un panorama que hay tremendamente cambiante y entonces no solo estamos ante una crisis económica, sino que estamos ante una crisis civilizatoria, estamos ante una crisis de valores, estamos ante una crisis social, estamos ante una crisis de cambio del sistema mundo que diría Wallerstein. Es decir, el mundo ha cambiado tremendamente, va a cambiar más y en estos días, en estos pocos años, estamos viendo un cambio del mundo. Esa es una situación que puede ser buena, porque no es bueno que exista un imperio que controle, que domine y tal, y es mucho mejor una situación multilateral, pero también esa es una situación que puede acabar, como muchas crisis, en una guerra. La suerte que tenemos es que la guerra que la hay, es a nivel de divisas, a nivel comercial, a nivel económico, está por ahí, y por lo tanto, desde ese punto de vista, tranquilos. Ahora vamos a ver el origen de todo esto. Ya, yo creo que el panorama de estos días era un poco imprescindible y luego podemos hablar sobre él si queréis, pero ¿cómo llegamos a esta situación? Y es un poco ahí donde entra lo que en su momento empezó a plantear ATTAC cuando hace 12 años la iniciaron, la lanzaron a través de un artículo de prensa que escribió Ignacio Ramonet en el periódico Le Monde Diplomatique, en un periódico de crítico, de izquierda, de pensamiento crítico en Francia, que en su momento estuvo ligado al periódico, era una especie de separata del periódico Le Monde, pero luego posteriormente se apartó, se independizó de Le Monde y se constituyó en cooperativa de periodistas. Bueno, pues cuando se produce, digamos, el hundimiento del muro de Berlín, para gráficamente llamarlo de alguna manera, el hundimiento de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, parece que en el mundo hay una sola idea que ha triunfado, que es el capitalismo. Este capitalismo, ¿cómo es que triunfa? Porque hay dos personas que se plantean en serio que hay que acabar con la amenaza social, hay que acabar con la amenaza roja y hay que establecer un ultraliberalismo en todo el mundo para seguir avanzando, porque si no, esto no puede ser. Estas dos personas son Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Ronald Reagan y Margaret Thatcher inician lo que se conoce como la Revolución Conservadora hace 30 años, a finales de los 80. Y la Revolución Conservadora triunfa. Hay gente que le dice, no, no, es que la Revolución Conservadora triunfó. No, no, que va. ¿Cómo que no? Si estamos, la gente, las izquierdas en su conjunto, sobre todo en el mundo occidental, estamos cada vez peor, han triunfado. Y además han triunfado en el espacio que querían, que era el espacio Estados Unidos, Europa. ¿Y cómo, qué hacen para ganar? Algo muy simple y muy sencillo. Derrotar a los sindicatos de clase. Margaret Thatcher se estrena derrotando al sindicato minero, uno de los sindicatos más combativos y potentes de las trade unions, que estaba un año de huelga, llevaba un año de huelga, contra las privatizaciones del carbón que era nacional. Carbón lo habían nacionalizado en el año 45 los laboristas, en el gobierno tras la guerra mundial, que los laboristas nacionalizaron media Inglaterra. Por supuesto, aquellos laboristas no tenían nada que ver con Blair en absoluto. Y los conservadores se plantean que tenía que eso no podía ser, porque daba pérdidas, etc. Vencen a las trade unions. A su vez, Ronald Reagan, la poderosa AFL-CIO, estemos más o menos de acuerdo con cómo funcionan los sindicatos americanos, aunque ya no son lo que eran, en el sentido de que incluso en su funcionamiento ya no son lo que eran, tienen un funcionamiento mucho más democrático y más... digamos, no están tan controlados por las mafias como los tuvieron en su momento. Ronald Reagan, hay una lucha de los controladores aéreos de Estados Unidos que no tienen nada que ver con los de aquí, además muy sindicalizados. Estados Unidos, sabréis que, y sabéis seguro que el transporte aéreo es clave, que todo el mundo se mueve por avión a toda hora, pero no ahora, hace ya 40 o 50 años. Entonces el sindicato de controladores es un sindicato muy potente, plantea una huelga. Y Ronald Reagan, ¿qué hace? Despide a todos los afiliados del sindicato y gana. A partir de ese momento, digamos que dan como dos puñetazos en la mesa, ¿no? Y dicen, hasta aquí hemos llegado. Luego se plantea una lucha muy dura contra lo que es la Unión Soviética. Acaban venciendo a la Unión Soviética y acaban hundiéndola. Acaban ganando esa batalla también. Parecía que trataban de ayudar a Gorbachev, realmente lo que le estaban poniendo era el dogal en el cuello. Todo eso se hunde y al final logran quedarse ellos solos. ¿Qué es lo único que quedaba haciendo algo de resistencia desde los gobiernos? La socialdemocracia. La socialdemocracia, también acaban con ella, lo hacen de otra manera, es decir, le hacen quitándole gran parte de sus valores ideológicos y sobre todo, no sé si vía infiltración o por la vía que fuere, pero le hacen haciendo que la socialdemocracia dude de lo que había sido su gran aportación al movimiento obrero y a, digamos, a los sistemas europeos, que es haciendo cuestionarse el estado del bienestar. El estado del bienestar, que es la gran conquista de las clases obreras europeas entre el año 45 y el año 70, empiezan a plantearse que esto no puede ser, que económicamente es inviable, que es carísimo, que no se pueden mantener estos estados del bienestar, y la socialdemocracia entra por uvas. Aparecen las terceras vías y, por lo tanto, también la minan a otro posible enemigo que podían tener. Cuando parece que ya todo el mundo, y de hecho se llegan a publicar libros hablando del fin de las ideologías, el Francis Fukuyama, ellos han triunfado, aquí no hay nada que hacer, pues ¿qué hacen? Desregulan todos los sistemas económicos que hasta entonces habían estado regulados, sobre todo el flujo financiero de capital. Es decir, cuando los capitales, primero los capitales todos tenían que estar registrados en unos determinados, en cada uno en su estado de origen, en su país de origen. Luego, a su vez, cada vez que los capitales se movían de un país a otro, tenían que pagar como una especie de peaje, tenían como un pasaporte y tenían que pagar pues como una especie de peaje. Nunca fue mucho, porque los ricos siempre han estado bien puestos en estas cosas. Y era pues la época, yo no sé, los que más mayores lo recordaréis, cuando en España se hablaba de la gente que se iba a Suiza con un maletín y algunos, la hija de Franco la pillaron en la frontera llevándose oro, no sé qué. ¿Eso por qué pasaba? Porque estaba todo regulado, reglado. ¿Qué es lo que impone Ronald Reagan y la Thatcher en esta revolución conservadora? Dicen, no, esto es una tontería, los capitales, ¿por qué tienen que pagar impuestos? ¿Por qué tienen que...? Lo desregulan, se rompen todos los acuerdos que había de control de capitales y tal, desaparecen, de forma que a partir de ese momento el capital empieza a circular libremente por el mundo y empieza a y aparecen las primeras crisis especulativas, que es una que se conoció como de los tigres asiáticos, que apareció en Singapur, que arruinó Singapur, arruinó también algún otro país del sudeste asiático, pero también arruinó a México y también arruinó a Venezuela. Entonces, a raíz de esa crisis es que cuando Ramonet y otra gente empieza a decir, dice, no, no, el capitalismo que tenemos ahora, y por eso la izquierda clásica en parte está pinchando, no es el capitalismo fordista ya, es decir, de lo que es la clase obrera tradicional, fábricas con 5 o 6 mil hombres y mujeres ahí apretando tornillos, no, no, todo eso desaparece. Porque a raíz de la desregulación y de la libre circulación de capitales, como los capitalismos occidentales empiezan a ganar dinero, las potencias centrales empiezan a ganar dinero, no es produciendo. De hecho, las fábricas, la mayoría las deslocalizan y las mandan a China. Ahora se quejan, ah, que los chinos no llevan. Si te has llevado allí toda la producción, ¿qué vienes diciendo ahora? Occidente decide que ellos van a ganar dinero, los capitalistas, con los servicios y con el propio dinero. Y todo lo que es la economía productiva se hunde, desaparece. Es decir, ningún capitalista gana ya dinero produciendo nada. Es más, las grandes transnacionales, sus principales ingresos, por ejemplo, pensemos, Nestlé o las grandes de automóviles, ¿no? El negocio fundamental de ellos no es tanto la producción, que lo es, como la que los beneficios que obtienen de la producción los ponen en movimiento en el mercado de capitales y se dedican a especular. Y ahí es donde obtienen sus beneficios. No en la producción, sino en la especulación de esos capitales. Todo eso hace que el capitalismo haya cambiado y entonces el capitalismo ya no es el capitalismo fordista. Y por eso los nuevos movimientos sociales empiezan a hablar de ciudadanía y empiezan a hablar también de otro modelo y otros tipos de lucha, porque hoy en día ya simplemente haciendo una huelga en las factorías Ford, pues puedes conseguir un convenio mejor, pero no puedes conseguir lo que en el fondo todos perseguimos y todas perseguimos, que es un cambio social, que es un cambio de mentalidad, que es un cambio de sistema, que es una democracia real y radical y no lo que tenemos. Claro, esto exige todo un trabajo de reorganización, de reconstrucción muy lento. Pero, dicho esto, quiero que quede claro. La crisis esta, es verdad que la fase actual, el estallido actual, lo tenemos en lo que son las hipotecas basura, el problema este que ocurre en 2007, que es una de las más de los engranajes de los movimientos estos especulativos de capital, pero el origen de la crisis no es este. No son las hipotecas basura. El origen de la crisis es el triunfo de la revolución conservadora. Ese es el germen. Porque ¿qué se logra? Primero, con las derrotas sindicales, las clases obreras de las potencias centrales pierden poder adquisitivo. Los convenios colectivos hace muchos años que pierden. A su vez, se reducen los sistemas de bienestar. A su vez, se privatizan muchos de los servicios públicos y sociales que prestaban los estados con empleo de más calidad y, por lo tanto, se pasa a una precarización del empleo. El hecho de que la industria es deslocalizada y pasa la industria, digamos, a otros países, al tercer mundo, al cuarto mundo, al segundo mundo, como poco, Pues los trabajos de los nuevos sectores que aparecen en los servicios son trabajos nuevos y por lo tanto con gente que la tienen, pues desde la gente que la obligan a estar con un gorrito vendiendo pizzas y tal, hasta el chico o la chica que van con un traje de chaqueta, con un no sé qué, y están realmente con un contrato basura, pero los obligan a ir así por apariencia y tal, y a los 4 meses pues los tiran o cogen otro, o los tienen a los que trabajan en los servicios financieros con tres teléfonos, como se ve en las películas, que es verdad, hasta que a los 30 años los han reventado y los tiran, y entonces meten otro de 22 hasta que cumpla 30 y lo tiran. Es decir, se ha generado, pero claro, esa gente no tiene la tradición de la clase obrera tradicional, no tiene la tradición, no tiene la tradición de lucha de los obreros de mono, de los que saben que sabían que eran obreros y sabían lo que eran y sabían, por lo tanto, que había un enemigo. Es decir, aparece toda una nueva clase trabajadora, que es esta, que ahora, por ejemplo, el 29 es con estas encuestas del 70% está de acuerdo con que hay que ir a la huelga general, pero solo entre un 30 y un 40, que ha sido un éxito, va a la huelga general. ¿Y eso por qué se debe? ¿Es que todos esos 40% son esquiroles? No, es que ese 40% sabe de sobra que si va a la huelga al día siguiente ya no hace falta que vuelva al trabajo, porque la han tirado y además sin pagar la indemnización o pagándole 2 reales. Por lo tanto, estamos ante un nuevo modelo de esclavitud y ante un nuevo modelo de lucha y de conformación social, ante un nuevo modelo de capitalismo que se nos está, que se nos escapa. Entonces, todos estos capitales, digamos, moviéndose libremente por el mundo, hay un momento que parece que se enseñorean de él. Pero debido precisamente a que empiezan a salir productos, subproductos, apalancamientos, cosas extrañísimas, mercados ya, estamos ya en los mercados de futuro, es decir, el señor que compra trigo de aquí 4 cosechas, sabiendo que el trigo es previsible que suba y que como a su vez el mercado puede estar, pues entonces está comprando ya trigo de hace tal, o está comprando petróleo que va a salir de aquí un año, o está comprando las hipotecas basuras que los bancos norteamericanos que daban hipotecas a todo el mundo, pues cogían esas hipotecas y a su vez hacían paquetes con ellas y se las vendían a bancos europeos o a fondos de inversión. Los fondos de inversión las compraban diciendo aquí hay negocio porque esta gente tiene que pagar la hipoteca. Claro, cuando la gente deja de pagar la hipoteca, pues todo se va a tomar viento. Entonces, ¿por qué? Porque no estamos en una economía real, sino que estamos en un buñuelo de viento. Y entonces, como todo eso es mentira, la crisis, dicho que creo que es importante saberlo, que se inicia hace 30 años y no ahora, también es importante que se sepa que cuando se dice y se habla de la crisis financiera mundial, es una forma de expresarnos. Pero la crisis no es mundial. Eso es mentira. La crisis, esta, es de los países ricos. En parte porque países pobres ya estaban en crisis desde siempre. Estaban esquilmados y en una situación, pensamos en el África Negra, pensamos en algunos países, pero también porque muchas de las potencias emergentes, los BRIC como se conocen ahora, en estos momentos están teniendo crecimiento. Y no solo la Bolivia de Evo Morales, que está creciendo un 6,5, un 7%. La Argentina del Corralito, el Corralito argentino se produjo no solo porque durante la dictadura y después de la dictadura el Menem y compañía fueron una panda de chorizos impresentables, no, no, no solo por eso, sino porque desmontaron lo que había de estado del bienestar en Argentina, privatizaron todo, vendieron las empresas públicas, las malvendieron, las regalaron y hubo un momento en que todo el sector público argentino había sido privatizado. Y a su vez la clase trabajadora había sufrido también una serie de duras derrotas. Lo que era la percepción salarial de los trabajadores había descendido mucho y llega un momento que eso financieramente estalla. ¿Por qué? Porque no se genera riqueza interna en el país, que eso también es muy importante. Bueno, pues Argentina ahora está creciendo al 7%. Es verdad que en ese crecimiento tiene que mucho que ver no solo la reindustrialización que la está teniendo, sino que tiene mucho que ver pues en la soja y otros productos, que esto es delicado, ¿no? Subir solo a base de eso. Pero en fin, el hecho es que esa realidad está ahí. Brasil está creciendo. Entonces se dice en España, en Europa. No, no, no podemos poner a los capitales ningún tipo de impuesto, ninguna cuota, no hablemos de la tasa Tobin, del ITF, no, no, no. Y llega Lula y planta un 4% de impuesto y los capitales se le siguen moviendo. Dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién nos está engañando? ¿Cómo es que Brasil nos ha hundido a pesar de que capital que pasa por allí tarifa un 4%? Por lo tanto, estamos en la historia, como yo creo que todas y todos sabéis y estáis convencidos, de una gran mentira. El problema en estos momentos no solo es ver lo que hay o ha habido. Yo, en las páginas web de Ataca hay unos libros que además son de descarga gratuita en PDF. Nosotros hemos traído también algunos por si queréis comprarlos a precio de costo, porque no nos dedicamos al negocio editorial. Hay uno de Juan Torres y sobre la crisis financiera, que explica la crisis financiera, no la crisis económica, pero es muy importante para conocer el origen de la crisis financiera, que cuesta 3 euros, y otro sobre el sistema público de pensiones, que también cuesta lo mismo, pero los dos están gratis en la web. Lo que pasa que a veces es más caro descargar un libro en ordenador que comprarlo si es barato, ¿no? Bueno, también os lo digo. Pero de cualquier manera está ahí en descarga gratuita. Y si tenéis tiempo y podéis, os lo aconsejo, o bien que lo compráis, o bien que lo que descarguéis. Y más, si en el trabajo podéis colarlo de matute y que os lo paguen, pues mejor. Pero, Muy bien, eso de robar es muy pero, bien. pero. No, no, yo no he hablado de robar. Es buenísimo. Yo no he hablado de robar. Yo no vengo a decir aquí a nadie que El robe. matute de robar está muy bien. Yo no vengo de aquí a decir a nadie que robe. Entonces, ¿para qué lo menciono? Bueno, pues usted perdone. Yo no he venido aquí a defender el robo. Yo creo que es el sistema y los Estamos en contra capitalistas. del robo y ahora nos ponemos a favor. Tranquilo, tranquilo, relajado. Acá venimos a charlar. Claro, No claro, venimos a pero pelear. no a dar ideas de que roben cuando estamos en contra de robar. ¿Y quién te ha dicho eso, hombre? Bueno, vamos a seguir. Bueno, a seguir con la ha sido una expresión desafortunada, ya está. Robar al Corte Inglés no es robar. Yo no. Bueno, yo puedo pensarlo, pero a lo mejor lo digo y alguien se mosquea y por lo tanto no quiero provocar a nadie porque ya bastantes enemigos tenemos como para buscar nosotros, ¿no? Por lo tanto, buen rollo. Están en descarga gratuita, el que lo quiera descargar, pues lo puede descargar y os prometo que Atac no le roba. Porque lo tiene puesto ahí para que se haga. Entonces, bueno, lo que os estaba explicando. Se me ha ido un poco el santo al cielo a raíz de la interrupción. Muchas gracias, compañero. Y voy a ver cómo retomo. Bueno, os estaba hablando del caso Argentina. Bueno, sí, os estaba diciendo que la crisis fundamentalmente es una crisis de los países ricos. Los pobres, muy pobres, están hechos polvo. Fundamentalmente África Negra y tal, alejada de los circuitos. También es el caso de algunos asiáticos y también es el caso de algunos latinoamericanos. Vamos a hablar hablando de latinoamericanos, un poco del proceso latinoamericano, porque vale la pena hablar de él un poquito. Porque claro, frente a todo este panorama un poco negro, uno tiene que pensar, y creo que para eso estamos, en la importancia de que hayan resistencias. Y en la importancia de que uno se enfrente a ese sistema y en la esperanza de que ese sistema puede cambiar. Por ejemplo, el caso venezolano, pero también el argentino y el brasileño, son países que sufren una crisis gravísima, porque no solo está el corralito argentino. Por ejemplo, en Venezuela se produce hay un momento en los años 80 que hay una ruina total y absoluta, que es cuando tiene lugar el Caracazo, que la gente no solo hace una especie de huelga general, sino que se abalanzan sobre la ciudad de Caracas y se dedican lo siento, a robar en los supermercados porque tenían hambre. Hay toda una importantísima revuelta popular que termina en sangre. Esa revuelta popular se produce precisamente porque en Venezuela, y porque en México, y porque en Argentina, porque en Brasil, porque en Chile de Pinochet, se llevan al pie de la letra las recetas del Fondo Monetario Internacional. Y claro, aquí viene el aviso para navegantes. ¿Y por qué es importante hablar de aquello y hablar de esto? ¿Qué es en estos momentos el plan de ajuste que se trata de imponer en España? Pues es un plan de ajuste tipo del Fondo Monetario Internacional, que son todos iguales, como sabéis, desde los años 70. Stiglitz, que fue Joseph Stiglitz, actual premio Nobel, que fue vicepresidente del Banco Mundial, entre otras cosas se fue del Banco Mundial, que digamos es el hermano, la otra pata del Fondo Monetario Internacional, se fue del Banco Mundial porque se dio cuenta de la ruina que eso estaba provocando y hubo un momento en que el hombre dijo, yo no sigo aquí, ¿no? Él, por otro lado, también tenía su cátedra, era profesor de universidad, tampoco le hacía falta estar ahí pegando sablazos para arruinar a países enteros para vivir, ¿no? Y entonces Stiglitz decide irse y publica un libro que es uno de los es un gran escándalo en todo el mundo financiero, en el que denuncia todos estos lo que son y significan los planes del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional en Latinoamérica plantea en todos sitios lo mismo y plantea lo mismo que está planteando en España. Primero, todo el sector público o la mayor parte del sector público hay que privatizarlo. Es decir, lo que es de todos, lo público que es de todos, hay que vendérselo a los grupos capitalistas para que ellos hagan negocio con los servicios públicos. Eso provoca siempre un deterioro en los empleados y provoca un deterioro de la calidad de los servicios que prestan siempre. Y a su vez plantea también una reducción en lo que es y significa la democracia, porque la ciudadanía, al ser empresas privadas, ya no tiene capacidad de preguntar, oye, esto, porque aquí los autobuses en Málaga son del ayuntamiento. Si los autobuses van mal, la gente, o suben o lo que sea, la gente por lo menos sabe ante quién protestar o quién es el culpable. Pero si los autobuses de Málaga fueran de una multinacional, pues a protestar al maestro Armero. El ayuntamiento dice, no, yo es que esto es una contrata y esto es de ahí, yo no sé, esto pregúntele usted a la empresa. Y vas a la empresa, ah, no, mire usted, esto, pues, a la delegación de Madrid. Y vas a Madrid, no, mire usted, esto aquí están en París. Y ya vete a París y vas a París y dices, ah, esto cotiza en bolsa, esto es de un grupo que está en la City de Londres y allí no sabemos. Y entonces, todo eso hace que se pierda calidad. Calidad incluso de control de la ciudadanía y, por lo tanto, pérdida de democracia y pérdida de poder de la ciudadanía. Entonces, el Fondo Monetario lo primero que plantea es que los servicios hay que privatizarlos. Un ejemplo paradigmático de lo que significa la privatización de los servicios de agua en Nairobi, la capital de Kenia. Era público, había muchas deficiencias, pero gracias a la privatización en estos momentos en Nairobi, el litro de agua y el litro de Coca-Cola es más barato, el litro de Coca-Cola que el litro de agua, que agua depurada y tal. Por lo tanto, eso es lo que significa, un ejemplo extremo, pero podemos ir a otros, eso es lo que significa la privatización. Otra cuestión que plantean, la reducción de salarios, sueldos y derechos salariales, o a su vez como la reducción de lo que son las prestaciones sociales y demás, ¿no? Es aquí, por ejemplo, el debate que está habiendo con las pensiones, que si no va a haber dinero, que si hay que alargarlas, que si hay que dejarlas para más adelante, que si hay que hacer esto, que si hay que hacer lo otro. En el fondo, lo que se plantea con esto, con todos estos planes del FMI, no es ni más ni menos que la privatización absolutamente de todo, porque la discusión que hay detrás de las pensiones, de si es posible o no que las pensiones funcionen, no es ni más ni menos que para privatizar las pensiones. ¿Y por qué quieren privatizar las pensiones? Pues quieren privatizar las pensiones por una cosa muy sencilla. Se dice, lo público no funciona, funciona peor. Resulta que todos los fondos privados de pensiones, y esto ha salido publicado hasta en periódicos, convencionales, ¿no? Todos los fondos privados de pensiones están en estos momentos en quiebra. ¿Cuáles son los únicos que tienen dinero? Los públicos. Luego, ¿qué son las pensiones españolas? Juan Torres lo define con una frase demoledora. En España, el objetivo de privatizar las pensiones es porque las pensiones son el botín de botín. Y ahí está. Y ya sabemos que botín es el hombre que manda en España. Entonces, esto entra dentro de lo que son todos estos planes de privatización y en sí no llevan sino al germen de la crisis. A partir de los años de hace 30 años, otra de las cosas que va pasando, es decir, hemos hablado de todos estos planes están viniendo a España, se están imponiendo en España, y todos los economistas, digamos, más prestigiosos desde la izquierda, varios de ellos vinculados al Consejo Científico de ATA, como es el caso de Vicente Navarro o de Juan Torres, están advirtiendo, Carlos Berzosa, están advirtiendo que toda esta política económica que se está planteando nos va a meter más en el hoyo todavía. Pero no solo ellos, Stiglitz, Krugman, que es más moderado que Stiglitz todavía, el domingo en El País, y era El País, sacaba un artículo diciendo que estaban locos en Europa, que qué estaban haciendo. Y esto lo plantea un tipo liberal, ¿no? No es ningún rojo peligroso. Stiglitz lleva tiempo diciendo que nos vamos al hoyo, que esto no puede ser, que así no se reactiva la economía, incluso pensando desde economía capitalista, que así no se reactiva la economía. Yo estoy tratando de mirar, perdonad. Creo que porque el pesimismo tiene que ser por cojones. ¿Hay razones para el optimismo? Vamos a escucharlo y después en el debate vamos intentando. Es que dicen que la educación emocional también. Bueno, después en el debate vamos hablando y vamos. Yo no estoy aquí justificando nada. Estoy tratando de explicar de una forma lo más racional y lo mejor que puedo el capitalismo. Personalmente, soy socialista, soy marxista y creo en el capitalismo. Pero vamos, yo no he venido aquí a soltar en ese sentido ningún mitin político, sino que vengo a hablar como ATAC y vengo a tratar de explicar esa situación. Vengo al revés, a tratar de poner herramientas, en la medida en que yo pueda ser útil, herramientas vuestras en la mano para la discusión, para el conocimiento y una vez, y para la movilización. Entonces, todo ese proceso de empobrecimiento de las clases populares, de las clases trabajadoras y tal, por ejemplo, ¿qué consecuencias tienen en América Latina? Porque claro, ya está lo segundo, vamos a lo segundo, porque si no me voy a enrollar demasiado explicando y podemos estar 4 o 5 o podemos estar 3 días, como estuve el otro día en un seminario explicando la crisis. No vamos a, vamos a avanzar. Por lo tanto, ¿qué soluciones hay a todo esto? Pues depende mucho de la ciudadanía y de los pueblos la solución que se le pueda dar. Porque, por ejemplo, México se arruina. México sufre la crisis del 92. Sufre esta crisis. Y México está con el PAN, un partido de derecha, gobernando, y es verdad que el PRI le han robado las últimas, al PRD, perdón, le han robado las últimas elecciones, es verdad que ha habido, pero ahí está. Sin embargo, pues Venezuela, estemos más o menos de acuerdo con Hugo Chávez, no vengo a plantear esa discusión, yo personalmente estoy de acuerdo, lo digo, lo digo, vamos, pero yo no he venido a hablar de Hugo Chávez. Pero la respuesta del pueblo venezolano es Hugo Chávez. La respuesta del pueblo mexicano es que todavía no han podido con su derecha, por las razones que sean. La respuesta argentina, los argentinos son capaces de tirar a 3 presidentes de la República en 3 meses, prácticamente. No es que lo que hayan hecho nos puede parecer mejor o peor, pero sí es cierto que los Kirchner, cuanto menos, hacen una política antineoliberal, y eso sí, con todo lo que se pueda decir, y con todo lo que, pero eso está ahí y es importante. Brasil, también se puede decir pues que Lula pues, tenía unas expectativas, ha llevado donde ha llegado. Yo no lo voy a defender. Yo en el caso de Brasil me identifico con el MST, con el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, que creo que es en estos momentos el movimiento social más importante del mundo, y además es el que logró que Lula llegara al poder, y que a pesar de que tiene serios cabreos con él y le ha montado protestas, le ha montado huelgas, también entienden ellos, lo escriben, lo dicen, lo defienden, que la situación que tienen pues es, por supuesto, mucho mejor que si gobernara la derecha. También es cierto que el Partido de los Trabajadores no es identificable a las socialdemocracias europeas. Es otra cosa totalmente distinta. Es decir, la respuesta boliviana es Evo Morales y el MAS. Es decir, hay todas una serie de respuestas y, por lo tanto, es posible articular esas respuestas desde avances, desde la ejecución y la realización de políticas progresistas. El problema lo tenemos fundamentalmente en Estados Unidos, en América del Norte, en Canadá y tal, y en Europa. Y ahí es donde tenemos la dificultad. Y es cierto que tenemos una dificultad. Hay otras zonas del mundo donde esa dificultad, de mejor o peor forma, pero con mucha lucha, se está superando. El problema aquí es que la socialdemocracia renunció a la lucha, es que los sindicatos de clase mayoritarios han estado tragando, negociando, vendiendo y un poco se han lanzado a la lucha cuando no ha habido más remedio, y en estos momentos, ante esta crisis que en Europa sí es sangrante, pues están empezando a haber respuestas y resistencias. Hubo el otro día una huelga general en Portugal que salió mejor que la de España. Ha habido una serie de huelgas y sobre todo movilizaciones muy importantes en Francia. Los franceses pensar que se han dado cuenta un poco de lo que los sindicatos españoles todavía no se han dado cuenta, pero puede ser que se den. Y es que las movilizaciones no podían ser solo de la clase obrera tradicional. También, pero no solo. Había que implicar a la ciudadanía, había que implicar a los estudiantes, había que implicar... Y entonces, en vez de encadenar huelgas generales, lo que encadenaban ha sido una serie de luchas de jornadas de movilización, que ellos llamaban. Entonces, donde era posible hacer huelga, porque el grado de sindicación era, y la tradición esta de los sindicatos franceses, por ejemplo, en los ferrocarriles, en los puertos, en sitios así, digamos, de una tradición obrerista muy importante, sí han hecho huelgas. Y donde no han hecho huelgas, pero han convocado grandes manifestaciones y han ido a grandes manifestaciones. Por ejemplo, aquí en España, en la huelga general, que por fin ya la hubo, y la hubo porque había todo un clamor en un sector amplísimo de la ciudadanía y de la clase trabajadora que había que hacer una huelga general. Y hubo que hacer la huelga general, se hizo la huelga general, y a partir de la huelga general hay un momento de inflexión y la cosa empieza a estar un poco más... empieza a haber un poco más de movimiento. Nosotros lo que en estos momentos estábamos proponiendo a nivel de Europa, todos los ataques de Europa, pues es que es muy importante que exista una respuesta general de toda Europa a todas estas medidas, porque todas estas medidas se están imponiendo en Europa, porque además los gobiernos están vendiendo que la Unión Europea es la que les impone, cosa que no es verdad, porque la Unión Europea en materia laboral no tiene capacidad legislativa. O sea, que cuando el gobierno ha dicho en ocasiones, no es que la Unión Europea me han dicho, no, mire usted, la Unión Europea a lo mejor le puede decir a usted en el tema de los museos, o en el tema de tal, o en el tema de la política agraria común, pero no hay política laboral común, no existe. Es verdad que existe ahí la directiva Bolkestein, que sí se aprobó finalmente un poco tocada, pero en el fondo nada tocada, se acabó aplicando. Pero bueno, la directiva Bolkestein plantea temas muy sangrantes con respecto a trabajadores extranjeros dentro de la propia Unión Europea, pero no toca la legislación. Entonces, quien toca la legislación la está tocando él per se. La propuesta que nosotros estamos haciendo, hay que tejer una amplia alianza social antineoliberal. El problema en estos momentos no es tanto, digamos, cómo queremos la sociedad futura, sino cómo triunfamos oponiéndonos a lo que nos viene encima. ¿Y qué nos viene encima? Mayor desregulación laboral todavía, mayor precarización del empleo todavía, despidos de funcionarios y todo lo que es el sector público, que hasta ahora eso era sagrado, por eso ya va... Porque claro, por ejemplo, lo de Irlanda, tirar 25.000 funcionarios a la calle en Irlanda es como tirar aquí medio millón, Lo digo porque si hay algún funcionario que se vaya tentando la ropa, si no lo paramos. Despidos en el sector público, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, frente a toda esa situación, nosotros lo que estamos planteando es que se tiene que dar una respuesta ciudadana, que no es una respuesta solo de clase, debe ser más amplia, porque a su vez la política financiera que se está llevando en estos momentos no solo está arrojando al paro a millones de trabajadores, 30 y tantos millones en toda Europa, puede ser que en España ronden los 5 millones, diga lo que diga las cifras oficiales, que son 400, pero ya solo con que fueran 400 es una animalada, ¿no? Pero también está arruinando a montones de autónomos, que son trabajadores. Y están cayendo montones de empresitas pequeñas, empresas familiares, y que son además las que están creando empleo. Y además muchas de ellas son familiares, son de gente que... Y todo esto se está yendo al garete porque no les dan créditos, porque los bancos, todo el dinero que están recibiendo los bancos, del rescate de los bancos, todo el dinero que les está entregando el Banco Central Europeo y que les están entregando los gobiernos, todo ese dinero lo están dedicando a su propio fortalecimiento interno y a seguir dando beneficios, pero no están dando hipotecas, están poniendo muchísimas dificultades a... Y esto cualquiera que conozcamos a un señor con una pequeña empresita y que a lo mejor necesita un crédito porque le han encargado un trabajo y tiene que comprar X cantidad de tubo de hierro y X cantidad de cable y no sé qué, y entonces antes se iba al banco, lo pedía, el banco se lo adelantaba, le daba una línea, le daba un no sé qué, tal, luego se lo descontaba cuando iba cobrando. Eso ahora no es posible, y así la gente iba viviendo. Entonces, con el crédito cerrado, toda la economía productiva pues está total y absolutamente cerrada, y entonces por esa línea cada vez vamos más al hoyo. Por lo tanto, ya cuando la crisis venía en España, toda una serie de organizaciones y asociaciones nos planteamos el hacer un trabajo conjunto, que era imprescindible, para ir aunando voluntades poco a poco y a su vez ir cerrando desconfianzas. Entonces surgió una cosa que le llamamos Activos contra la Crisis, que está funcionando a nivel estatal, de la cual forman parte toda una serie de partidos políticos también, de izquierda anticapitalista a Izquierda Unida, y asociaciones que participan políticamente. Está, por supuesto, ATAC, Ecologistas en Acción. Ahí también están los de las asociaciones de hipotecados. Hay también alguna gente de algunos movimientos estables de parados. Hay gente también de los afectados por la hipoteca, etcétera, etcétera. Es decir, es una cosa muy amplia y variopinta. Entonces, lo que estamos ahí tratando, está como sindicatos, está la CGT, está USTEA, está, y últimamente pues también están a nivel de observadores Comisiones Obreras y UGT. Entonces, lo que se está planteando ahí es la necesidad de conocernos, de estar juntos, de ser capaces, a veces hacer un papelito juntos parece una tontería y no lo es una locura. Yo no sé, porque los ricos todos están bien unidos y en las conferencias no se interrumpen, están todos callados, pero nosotros no. Nosotros somos de otra manera y, claro, poco a poco nos las van dando. Entonces, lo que una tontería como hacer un papelito juntos, como llamar juntos a una manifestación, como llamar juntos a una convocatoria, como todo eso exige un generar confianza, y entonces, pero claro, nosotros también estamos tratando de que este tipo de plataformas unitarias existan en todo el Estado español, existan en todos lados. Hay sitios donde ya funcionan con una cierta regularidad, por ejemplo, la de Granada está muy consolidada, y el otro día pues salimos en manifestación. Éramos 150, 200 escasos, pero no nos dio vergüenza manifestarnos 200 por todo el centro de Granada. Porque sabemos que si no somos capaces de lanzarnos 200 a la calle, nunca vamos a ser 200.000. Y la gente tiene que vernos en la calle. Y es la segunda vez que salimos de forma unitaria en Granada a la calle. La otra vez fuimos 300, está 200 porque estaba lloviendo a mares. Todo hay que decirlo. Imagino que si no estuviera estado lloviendo a mares, pues hubiéramos sido 500. Puede ser que no hubiéramos ido más. Pero si no somos 500, no podremos juntar el 18 o cuando sea 50.000. Por lo tanto, es cuestión de empezar. Y es cuestión de que la gente también tome conciencia, no solo de la que está cayendo, sino que hay gente que está resistiéndose y oponiéndose a la que está cayendo. Porque si no empezamos oponiéndonos a la que está cayendo, pues realmente ellos van a imponer en todo momento su voluntad. Por lo tanto, y con eso acabo. No sé si he hablado demasiado ya. En todo caso, ahora vemos, discutimos, o cosas que nos hayan quedado claras, o yo las hablamos con tranquilidad. Sí, porque yo creo que ya he hablado suficiente, y sobre todo para provocar y que haya debate, porque a veces las cosas se da más luz en un debate que un tío ahí va, o una tía, ¿no?, soltando un rollo. Entonces, Nosotros entendemos que en estos momentos hay alternativas por las que pelear. Y acabo con eso, con las alternativas. En primer lugar, voy a coger la chuleta para que no se me olvide ninguna. Algunas. En estos momentos es imprescindible, y en eso estamos casi todas y casi todos de acuerdo, que exista la banca pública. La banca pública en España no existe. Casi todos los países emergentes y los países, digamos, de América Latina, África y Asia, que no están sufriendo la crisis, curiosamente todos tienen bancas públicas. Todos. Hasta Marruecos tiene banca pública. No quiere decir con eso que... Pero en Europa también hay bancas públicas. España es el único sitio que no hay porque empezó a privatizarlas a bien y no funcionaban mal. Empezó a privatizarlas Felipe González y Aznar les dio la puntilla y ya regaló el Banco de Crédito Local y tal, los ayuntamientos ahora estamos endeudados y vamos al banco y nos dicen que o no nos dan o nos dan con unas condiciones. Bueno, pues antes estaba el Banco de Crédito Local, que era público, y estaba para prestar a los ayuntamientos. Es decir, era un banco que tenía ese objetivo. El ICO era un banco. Ahora lo han transformado en una cosa que sí es verdad, que da unos fondos para autónomos de determinados sectores, tampoco para todos, de determinados sectores, pero hay que ir al banco a que te lo den. Entonces, es imprescindible la banca pública. Pero también hemos planteado, porque una de las operaciones que han habido en esta, digamos, deriva neoliberal ya total y absoluta del gobierno actual en la economía a raíz de la crisis, una de las cosas que a mucha gente le ha pasado desapercibida, pero que nosotros entendemos que financieramente ha sido criminal, ha sido la privatización de las cajas de ahorros. Las cajas de ahorros en España tenían el 50% del ahorro popular, que se dice pronto. Claro, para la banca eran el gran enemigo. La banca llevaba muchos años detrás de poder entrar al accionariado de las cajas de ahorros, proceso que ya se había producido, por ejemplo, en Italia, donde eran muy potentes, y donde solo sigue siendo independiente la poca banca ética que hay, pero en Italia tienen la suerte de tener una banca ética relativamente potente, no como aquí, que es muy débil lo poco que hay. Bueno, pues nosotros hemos propuesto que ante la privatización de las cajas de ahorros hay que nacionalizarlas, pero hay que nacionalizarlas no para unificarlas en una sola caja de ahorros, sino para garantizar que los territorios vuelvan a tener control sobre su caja de ahorros y un control democrático. Porque nacionalizar per se tampoco es bueno. Si uno nacionaliza es para actuar de otra manera, para trabajar de otra manera, para que tengan criterios éticos y para que la gente pueda participar en su gestión. Entendemos que el sector público hay que fortalecerlo. No pueden haber más privatizaciones. Esta privatización de Aena y no sé qué que se han inventado, primero no sabemos qué resultado va a tener porque tampoco están los capitales como muy boyantes, los inversores como muy boyantes en determinados sectores. Pero, bueno, puede ser que seguramente el servicio disminuirá y en cualquier caso estamos malvendiendo o entregando a que hagan negocio, por ejemplo, la T4 que nos ha costado a todos tanto dinero de nuestro bolsillo, ¿para qué se lo vamos a regalar a uno a que se haga de oro ahora? O sea, es un robo. Eso sí es un robo. Hay que tratar... Por lo tanto, de oponerse a todas las privatizaciones, aunque éstas sean encubiertas. Porque ahora también hay una nueva moda de privatizaciones encubiertas sobre las que tampoco vamos a perder mucho tiempo, pero que sabéis que se están produciendo, ¿no? Cuando los colegios públicos se cierran las cocinas y se meten catering porque no sé qué. Pero no, esto sigue siendo, pero ya, es decir, este tipo de privatizaciones también hay que tener mucho cuidado. Hay que apoyar a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos. Entendemos que sí. Entendemos que hay que apoyarlos, porque primero hay mucha gente buscándose la vida y tiene derecho. Y en segundo lugar, porque en España crean el 80% del empleo. Si las hundimos, estamos mandando al paro a millones de personas. Hay que cambiar el sistema impositivo. El sistema de impuestos que hay, desde que Zapatero se le ocurrió decir que bajar impuestos era de derechas, que esto es una de las aberraciones mayores que se ha ido nunca desde la izquierda, porque eso es algo que ni sus colegas británicos, de los laboristas británicos, ni los socialdemócratas alemanes, ni los socialistas franceses, a estos no se les ha ocurrido decir jamás eso. Es más, incluso ellos han incrementado los impuestos ahora, cuando han gobernado ahora. Por lo tanto, el impuesto, la imposición que hay en España no es progresiva, es totalmente injusta y además ha provocado que en unos momentos de crisis el Estado se encuentre con las arcas vacías. Y por lo tanto no puede hacer frente a las necesarias inyecciones que harían falta para sostener, por ejemplo, para que miles de autónomos no se hundan, por ejemplo. No estoy hablando de mantener el sistema, estoy hablando de no mandar más gente al paro, digo para que se me entienda bien. Hay otra cuestión que en España es sangrante. Hablamos mucho de suprimir los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son una serie de territorios que hay en el mundo en los que los capitales allí depositados o las entidades bancarias con sede allí no pagan impuestos, están exentos de todo, pero no solo no pagan impuestos, sino están exentos de control. Bueno, pues en España hay una cosa que se llama la SICAV, S-I-C-A-V, que son las sociedades de inversión, cartera y valores, en las cuales están metidas todas las grandes fortunas del país. ¿Pero en España son? En España, España. ¿En Europa existe la SICAV? El SICAV existe algo parecido en algunos países, por ejemplo en Holanda, por ejemplo los italianos tienen algo parecido, pero por ejemplo los alemanes no, por eso con Liechtenstein los está. Por eso la Merkel es de las pocas personas, de las pocas mandatarias que habla de suprimir los paraísos fiscales, porque la están friendo con Liechtenstein y con... Entonces, claro, aquí cuando se cuenta hay que contarlo todo, ¿no? También hay alguna gente que de vez en cuando dice, bueno, esto no puede ser. Bueno, pues las SICAV estas, por ejemplo, el dueño de Zara, yo no sé, yo por ejemplo pago a Hacienda el 25%. Aquí la mayoría estaréis entre el 28 y el 15. Y el 0 también. Bueno, los pagados, por supuesto. Me estoy refiriendo a la gente que paga. A la gente que paga. El Amancio Ortega paga el 2. El 2. Claro. El 2. Y lo hace legalmente. Porque tiene una SICAV. Entonces, esto hay que suprimirlo, pero ya. Y además esto la gente lo tiene que saber. Porque claro, muchas veces dicen, la gente le fastidia pagar impuestos. Por los que sabemos, seguro todos aquí que sabemos más de qué va, pues nos fastidia pagar impuestos porque sabemos que nosotros pagamos, pero los ricos no. Porque los ricos tienen los paraísos fiscales y cuando no tienen paraísos fiscales, que los tienen, pues tienen la SICAV. Y el otro día se sienta Zapatero a arreglar la economía española con gente que todas están metidas, menos, yo lo he dicho y lo he escrito, y hay una persona que yo salvo, que es el representante del Grupo Mondragón, que son las cooperativas Mondragón, que es economía social y tal, pero que lo llevaron allí porque las cooperativas de Mondragón son potentísimas, manejan una gran cantidad, incluso tienen una caja de ahorros, la Caja Laboral Popular de Guipúzcoa, que depende de ellos, y que por lo tanto son una potencia, y bueno, pues lo llevaron porque alguna guinda tenía que haber en ese... Todos los demás era gente con dinero en paraísos fiscales, todos con SICAVs contraídos, gente como Florentino Pérez, favorecido en mil historias. Era gente toda rentista y chupóptera del Estado y de nuestra sangre. ¿Y esa gente va a arreglar esto? ¿Esta gente va a lograr que haya una fiscalidad justa? Pues entonces nosotros planteamos que es muy importante el tema fiscal y el tema de los impuestos. Pero no solo es muy importante a nivel español, sino que es muy importante que esto se resuelva a nivel internacional. Y que existan una cosa que se ha dado en llamar los ITFs, que son los impuestos, lo que antes de alguna manera se llamaba como tasa Tobin, que se llama los ITFs, que quiere decir impuestos sobre transacciones financieras. Todas las transacciones financieras que se realizan en el mundo y que se realizan en España, las grandes, no estoy hablando cuando tú vas a hacer una operación, a pagar en el banco la luz y resulta que te cobran 3 euros de comisión, es una salvajada. Y ya con esto los euros, además hemos perdido la perspectiva, ya por cualquier cosa te cobran 500 pesetas. Antes con 500 pesetas la hubiéramos montado, ahora nos dicen 3 euros y decimos, ah, pues es barato. Entonces, hasta esa trampa tiene el euro. Entonces, las operaciones estas no pagan en ningún sitio y tienen que pagar. Se calcula que si todos estos capitales financieros pagaran, se recaudaría unos 360.000 millones de dólares al año. Como la propuesta de ATAC es que un tercio de ellos se queden en los países, digamos, emisores, eso quiere decir que en Europa tendríamos aproximadamente unos 100.000 millones de dólares al año. Haciendo la cuenta a la vieja, a España le tocan aproximadamente unos 15.000 millones de dólares al año. Eso quiere decir que el ajuste del gobierno de rebajar 15.000 millones de euros, no sé, seguramente, si toda esta gente hubiera pagado, hubiera habido dinero de ahí para hacerlo. Pero si además hubieran habido SICAPs, hubiera habido todavía, hubiera habido todavía muchísima más cantidad de dinero para sostener y para mantener pues todo lo que significa el Estado social y el Estado del bienestar. Y luego entendemos que también hay que apoyar de alguna forma a todo lo que significa la economía social. Todo el movimiento cooperativo, todo el movimiento de sociedades anónimas laborales, todo el movimiento de gente que... Porque esta gente está haciendo un trabajo positivo y porque si eso funcionara de forma buena y correcta, eso es un germen del socialismo per se muy importante. Por lo tanto, estas serían algunas de las medidas imprescindibles. Hay que decir que las ITFs y los impuestos sobre transacciones financieras no solo tienen el objetivo recaudatorio, que es importante. Tienen un objetivo, y eso es más importante todavía, de control y de transparencia. En estos momentos se habla de los mercados dicen, los mercados nos están atacando, porque hay una total opacidad, y aunque sabemos que detrás de eso pues hay un tío que se llama Soros, hay otro tío que se llama Botín, hay otra gente ahí en la City de Londres que maneja y no sé qué, pero no sabemos ese dinero de quién es. En el fondo no sabemos de quién es, parece que no es de nadie cuando sí que es de gente, parece que se mueve solo cuando no se mueve solo, si atacan la deuda española pues la están atacando bancos alemanes, o la está atacando a lo mejor el Botín también, ¿no?, a sacar pasta, o lo está atacando el Bank of Scotland, que es del Santander, y entonces la están atacando los ingleses, pero no la están atacando los ingleses, aunque hay gente que opina que el Bank of Scotland es el dueño del Santander y no el Santander el dueño del Bank of Scotland. En el fondo no sabemos eso de qué viene ni de qué va, ni sabemos qué hay detrás. Por lo tanto, impunidad absoluta. ¿Los que han arruinado Grecia? Impunidad absoluta. ¿Los que han arruinado Irlanda? Impunidad absoluta. ¿Los que han mandado en España 4 millones de personas al paro? Impunidad absoluta. Porque nada de esos movimientos está controlado. Y por lo tanto, los bancos en estos momentos se mueven con total y absoluta opacidad. La banca es la madre del cordero de todas estas. Cuando hablamos de los mercados, para que la gente nos entienda y sepa a las que... Yo creo que hay que ir planteando ya el tema de la banca, la gran culpabilidad de la banca, la gran responsabilidad de la banca. Porque la banca, en el fondo, es la que está detrás de todos estos movimientos. La banca es también la que está detrás de los paraísos fiscales. Y luego también hay otra cuestión que hay que empezar a plantear. Hay gente que está más o menos de acuerdo, pero hay que empezar a hablar de la renta básica. La renta básica es importante porque la sociedad del pleno empleo no ha existido nunca ni va a existir. Y por lo tanto, lo que no podemos permitir bajo ningún concepto es que haya gente que ahora esté pues preocupada porque la miseria de 427 euros se la van a quitar. Claro, la renta básica no se impone porque de alguna forma indica también que el trabajo pasa a ser voluntario y indica también que la gente no tiene miedo de hacer una huelga porque no tiene miedo a que la despidan porque tiene por haber nacido el derecho a una percepción. Pero eso es algo que hay que plantearse, y aquellas personas que estudian y defienden más la renta básica, en ATAC hay un observatorio de renta básica, pero yo he de reconocer que este tema no lo controlo y por lo tanto no me voy a meter más en él, pues hay estudios hechos de forma que la renta básica es posible y sería una forma de garantizar el derecho a todo el mundo. Y la respuesta a todo esto y el alcanzar estas propuestas, si bien tiene que ser local y si bien tiene que ser estatal, tienen que enmarcarse en una lucha global e internacional. Si no, no va a ser, por lo menos europea, en un primer paso, e internacional a posteriori. Hay estructuras internacionales, la las hay, no solo a nivel sindical, que ya la hay, está los foros sociales mundiales, este próximo se va a reunir en Senegal, en Dakar, hay estructuras como ATTAC, Somos Internacionales, y otras muchas por ahí que están circulando, porque el enfrentamiento a estos capitales globales tiene que ser, lógicamente, un enfrentamiento de carácter internacional. Y también en lo político habrá que trabajar por construir una internacional que, de alguna forma, sea capaz de, cuanto menos, coordinar las distintas luchas que hay. Y bien, ya estoy a vuestra disposición. Bueno, pues ahora es el momento de todas las dudas, todas las cosas que consideréis oportunas de preguntarle a Carlos. Carlos, a mí me gustaría que me plantearas cuál sería el escenario en España si España cae. En el tema ese de que has comentado de hace cuatro días, todo punto de caer. ¿Qué ocurriría en ese momento? Bueno, lo podemos ver ya porque hay dos casos. Pasaría lo mismo. Tenemos el caso griego y tenemos el caso irlandés. De Irlanda hay que hablar, ¿eh? Irlanda. Bueno, Islandia también. Lo de Islandia tuvo otro carácter distinto. Pero bueno, podemos hablar de Islandia. En el caso de Irlanda, Irlanda ya estaba haciendo políticas profundamente neoliberales. Entonces, cuando nos dicen ahora, no, es que hay que... tiene que ir todo a chavo, las empresas no tienen que pagar impuestos, eso ya existía en Irlanda. Y eso le había provocado una burbuja de crecimiento a Irlanda, y ahí estaban todos tan campantes hasta que la burbuja ha pinchado. Y entonces resulta que un país que estaba llevando a rajatabla en un gobierno de coalición entre demócratas cristianos de estos irlandeses y el Partido Verde de Irlanda, cuando esto pincha porque están haciendo unas políticas neoliberales a tope, resulta que la respuesta que dan es más política neoliberal, es decir, seguir en lo mismo. Entonces, en España, lo que tú dices, lo que iban a hacer es profundizar más lo que se está haciendo ahora. Seguramente ya hablaríamos de despidos de funcionarios, que hasta ahora no se ha hablado. Hablaríamos de privatizar todo lo privatizable, solo desde una respuesta neoliberal, claro, de privatizar todo lo privatizable, y hablaríamos de, por supuesto, retrasar las pensiones. Seguramente puede ser que pasara esta mañana, lo estábamos haciendo un panorama así un poco de estos, a ver qué pasa, vamos a ponernos una estrategia con respecto a lo que puede venir, ¿no? Pues, por ejemplo, rebajas en las pensiones a gente que las está cobrando ya. Esto pasó en la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética se hunde, todos los jubilados soviéticos les reducen al 60 o al 70% la jubilación, de golpe. Yo quería hacer una pregunta. Vamos a seguir un turno, si no te importa. Entonces, bueno, acabo ya. Yo creo que iría por ahí. Pero claro, a mí también me gusta decir la segunda parte. Si hubiera un gobierno de izquierdas o la izquierda social fuéramos lo suficientemente potente como para imponer una política de izquierdas, que podríamos hacerlo con el mismo Zapatero si estuviéramos todos organizados y estuviéramos todos luchando y estuviéramos en la calle, y si no, caería y entraría otro, pues yo creo que las medidas que habría que hacer en un primer momento, no hablo de cambio de sistema, ni hablo de medidas que no fastidien a la gente, pues sería hacer la banca pública, no privatizar, cambiar radicalmente el sistema tributario y, por lo tanto, dotarnos de la suficiente liquidez como para... Entonces, digamos que esas serían las dos facetas, ¿no? Mencionaste antes a George Soros. Este habla en algún libro de que la burbuja financiera especulativa es tan gorda, él mismo, que es un financiero internacional y que es de los que más pasta ha movido, ha hecho bajar la libra, él habla de que el sistema está roto, de que el sistema de mercado se va a tomar por culo. Él, que es el de los que lo ha hecho. Entonces, no es por alarmismo, pero cabe la idea de que efectivamente lo que no funciona ya es el sistema de mercado. Que la moneda, basado en la moneda, en el dólar, en el euro, el dólar se fabrica en la Reserva Federal Alemana, se presta al gobierno, es un trucazo gigante, pero que está, claro, está dominado por una gente que establece las reglas. Porque no hay ningún planteamiento en el sentido de que, ¿qué pasa si el dólar o el euro no valen y pasa como en Argentina, que el peso deja de valer y que el sistema de mercado es lo que se va a tomar por culo. No se habla de soberanía alimentaria, de renta básica, pero en especies, que eso es lo que garantía comida, ropa, casa. Una garantía mínima para la población de comida, ropa, casa, independientemente de lo que pase en todo este mamoneo gigantesco que probablemente esté roto ya de base. No hay ninguna línea en vuestro movimiento en ese sentido. Esto ya, Carlos Marx ya lo dijo y no ha fallado. Es decir, yo en una discusión que tuve con una... en un debate con una consejera de la Junta de Andalucía, dije, esto es lo que demuestra, entre otras cosas, que Carlos Marx tenía razón. El capitalismo tiene una serie de crisis cíclicas, las ha tenido, las crisis estas cada vez son más fuertes y más importantes, y esto lo que demuestra es que el capitalismo está en crisis. Y, por lo tanto, nosotros sí estamos hablando de crisis sistémica, de que hay una crisis del sistema muy fuerte y que hay una crisis del sistema capitalista. Nosotros estamos explicando cuál es la crisis, estamos proponiendo medidas no de solución a la crisis del capitalismo, sino de favorecer a la gente en esta situación, mucho cuidado, y ya luego hay una segunda fase que es la de la respuesta política, que eso no le corresponde solo a TAC, sino correspondería a TAC y a más gente, a muchísima más gente, y de forma mucho más amplia hacer y articular esa respuesta política. Esa respuesta política es posible. ¿En España puede producirse el corralito? Sí. Hay quien dice que se va a producir. Hay quien dice que se va a producir, por ejemplo, Stiglitz. No os estoy hablando de ningún rojo. Stiglitz, sabéis que es asesor de Obama, entre otras cosas. Aunque Obama ya no le hace caso, tampoco a Stiglitz. Pero bueno, quiero deciros que la cosa puede ir por ahí perfectamente. Es necesario articular una respuesta política. Un sistema que no sea de mercado, algún planteamiento que hable de un sistema que no sea sistema de mercado y, bueno, chapuzas para intentar salvarnos en este momento histórico, algo más general, más radical, más básico, por otro lado, que no sea seguir jugando al dinero, que es un juego que está trucado de base y que no podemos ganar. Sí, sí que lo hay, pero yo creo que eso debe ser una construcción colectiva. Es decir, yo puedo decir, yo creo, darte mi opinión personal, yo creo en el socialismo. Creo que el socialismo no puede repetir los errores, por eso mucha gente habla de socialismo del siglo XXI, porque no se pueden repetir errores de los que se han dado en la Unión Soviética o los que se están dando en China, ¿no? Donde hay un Estado teóricamente socialista, pero que en parte se basa en la esclavitud de mucha gente, por lo tanto eso no es el ideal, pero yo creo que esto es algo que nos corresponde, vamos, yo no quiero dar aquí recetas, podemos luego hablar. Yo puedo decirte, mira, yo creo que puede ir por ahí. Hay quien habla incluso de un socialismo de mercado, es decir, hay muchas respuestas en estos momentos planteadas y planteables, pero también te digo que también es posible perfectamente construir el socialismo desde la democracia, porque en América Latina se está intentando con relativo éxito en algunos espacios. La compañera. El martes, Horacio Eichelbaum nos presentó su libro Un mundo al revés. Y él, el martes este, antes de ayer, nos comentaba que según su criterio el concepto ideológico de derechas e izquierdas estaba superado. Pero en cualquier caso no era esa mi pregunta ni mi observación. Mi observación es que me ha llamado la atención que algo que él comentó, que primero, porque yo le hice la misma respuesta, la misma pregunta que le acaba de tirar al compañero, ¿qué alternativas hay? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué otras ideologías están conformando en esta situación? Bien, pues yo le hice esa pregunta y concretamente me dijo, en primer lugar tenemos que reflexionar sobre la capacidad tan corta que tenemos de ser autocríticos. Y al decir autocríticos se refería a todos y cada uno de nosotros. No al capitalismo en general, sino a todos como individuos. Y luego, la segunda respuesta que me dio fue, a partir de ese reconocimiento autocrítico que casi nadie hacemos, la respuesta para mí, me estoy refiriendo a Horacio, es el decrecimiento. Usted no menciona en ningún momento el decrecimiento, cosa que a mí me parece absolutamente básica, porque creo que la mayoría de la gente nos hemos imbuido tanto de este capitalismo que todos somos unos consumistas exacerbados. Cada uno a su nivel económico, pero todos, y la primera yo, por no echar la culpa a nadie, la primera yo, si necesito para vivir, por ejemplo, 3 pantalones, ni más lejos, una cosa simple y sencilla, pues tengo 15, por ejemplo. Entonces, todos somos responsables de la esquilmación tan grande, cada uno, repito, en su nivel, la estimación tan grande que estamos haciendo de los recursos humanos, perdón, de los recursos naturales y del tercer mundo. Entonces, mientras echemos siempre balones fuera de que los capitalistas, sin darnos cuenta de que nosotros somos en nuestro nivel también capitalistas, porque yo soy una supermillonaria, multimillonaria, respecto a la gente que se muere de hambre. Entonces, no quiere decir que tenga la misma responsabilidad, pero también tengo mi parte de responsabilidad. Entonces, para mí, la respuesta del decrecimiento, no sé si será posible o no, pero desde luego es una respuesta que deberíamos asumir todos y todas como parte de ese capitalismo que entre todos hacemos también. Echemos menos balones fuera y aportemos nuestra propia autocrítica. Yo, con respecto al tema, es que tampoco puedo hablar de todo, quiero decir, si no esto sería larguísimo y nos aburriríamos, ¿no? Fundamentalmente lo que se me había pedido es que explicara la crisis, los orígenes y tal, y en cuanto al tema del decrecimiento, yo personalmente en ataque es un tema que se está estudiando todavía, porque hay gentes a favor y gentes en contra. Esta es una idea como otras y una opinión como otras, y tiene pues gente favorable y gente en contra. Hay un debate en ataque en estos momentos. Lo que sí he de decirte que el decrecimiento yo puedo estar de acuerdo con él y estoy en el primer mundo, claro, con uno de los suburbios de Nairobi me parecería ser cruel hablar de decrecimiento. Por lo tanto, ya eso limita mucho el decrecimiento, porque la gran mayor parte del mundo no es Europa ni Estados Unidos, y eso es algo que ahora se está empezando a ver y a notar, pero se está empezando a ver y a notar ahora. Y nosotros muchas veces, cuando pensamos con el chip de liberaciones políticas, de luchas, etcétera, estamos pensando con una mentalidad eurocentrista, pero no nos estamos acordando de que el mundo es mucho más amplio. Sí, estamos hablando, y sí lo tenemos bastante analizado, lo que se llama el buen vivir, o que es fundamentalmente la teoría, y eso está un poco más avanzado, la teoría, cuanto menos, que están desarrollando en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, que es el vivir dignamente. Es decir, se trataría de que se tuviera derecho a vivir con dignidad sin despilfarrar. Si en una casa hay un vehículo, no tienen por qué haber 3. No quiere decir que no haya uno, aunque hay muchísima gente que está en contra del coche, todo público, y ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, vamos a no hablar del coche. Porque a lo mejor incluso tener 5 bicicletas, cuando con 3 nos es bastante, pues también se puede decir. ¿Por qué tenemos que tener 3 televisores en cada vivienda? Porque cuando antes con uno, casi todos los que estamos aquí, no todos a lo mejor, pero casi todos los que estamos aquí hemos vivido con una televisión y no nos ha pasado nada de pequeñitos, y además hacíamos algo de, enredábamos y tal todos juntos, ¿no? Ahora no, ahora cada uno en una habitación, los niños. Es decir, si hay un ordenador en la casa, no tienen por qué haber 4. Cosas de este tipo son de cajón. Y hay que ir a ellas, y os digo una cosa, en mi opinión, vamos a ir a ellas de grado o por fuerza. De grado o por fuerza. Y seguramente por fuerza, pero vamos a ir a ellas. Porque el crecimiento es un mito. Crecimiento ilimitado es imposible. Si se diera el crecimiento ilimitado en el mundo, habría reventado. El mundo no ha reventado gracias a que más de la mitad del mundo tiene una alimentación vegetariana. Que a lo mejor si pudieran comer ternera la comían, ¿eh? No estoy diciendo, es que no tienen más remedio que tenerla vegetariana. Pues gracias a que hay gente que solo tiene alimentación vegetariana, el mundo sigue rodando. Entonces, claro, entonces esto son cosas que van a tener que llegar y van a tener que producirse. Y hombre, yo, es verdad que todos aquí consumimos y no sé qué, pero yo no creo que debamos flagelarnos más de lo necesario. Los culpables de esta crisis son los ricos, son los poderosos y son los bancos, lo siento. Los que estamos aquí no somos los responsables de esta crisis. Ni somos los responsables de las injusticias que hay en el sistema. No lo somos. Podemos ser más o menos consecuentes con nuestras ideas, podemos tener nuestros fallos, no somos... no somos Santa Teresa de Jesús, no somos San Francisco de Asís, es cierto, pero no somos los culpables ni los responsables. Ni ganas. No, sí, ni ganas. Pero no somos los culpables ni los responsables. Yo creo que estamos en una fase, y eso puedo estar, y entiendo lo que tú dices, ¿eh? No es que esté, entiendo lo que tú dices, pero yo creo que en este momento, en mi opinión, estamos en la fase de decir y señalar a los culpables, y los culpables están arriba. Compañero. Sí, con relación a Irlanda. Con relación a Irlanda habría que decir una cosa clarita. Irlanda llevaba una política de derechas, pongamos. El error no está en llevar una política de derechas. El error está en hacer el giro y pasarse de repente a la izquierda. Lo digo de la siguiente forma. Los bancos irlandeses estaban sobreendeudados. Y de vuelas a primeras, el gobierno coge y dice, me quedo con la deuda. No, señor, lo que tenía que hacer era que siguiera a la derecha. O sea, sigue por su ruta, siga su ruta, siga su ruta. ¿Están endeudados? Que caigan. ¿Por qué no lo hicieron? Por ejemplo, el problema con relación a los paraísos fiscales. España tiene paraísos fiscales. No nos olvidemos. Está Canarias. Está Melilla. Está Ceuta. Son paraísos fiscales de hecho. Canarias tiene segunda bandera en lo que es navegación marítima. Y eso no lo recordamos. ¿Por qué? Hay otra cosa. Con relación a las guerras. El libro de cabecera del señor Botín es El arte de la guerra, del estratega Sun Tzu. Sun Tzu dice lo siguiente: las batallas se ganan antes de efectuar la batalla. No después, antes. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando vamos a una guerra, la batalla ya está ganada o perdida. Hace unos años el señor Botín liquidó todos los inmuebles que tiene en España. Todos. En estos momentos el señor Botín tiene peso a nivel internacional en dos sitios. Uno es Gran Bretaña, el Banco Santander, United Kingdom, y el otro es en Brasil, Santander do Brasil. El futuro que se avecina, y ojalá no acierte, no es una cacerolada. El futuro que se avecina es una guerra. Así como lo escucháis, una guerra. Y todos estamos convocados. Y ojalá me equivoque, pero eso fue la salida del 29. Fue la salida del 29. No es tan simple como dicen por ahí. No, es que esto se acaba aquí. No. Continúa. Y continúa igual que continuó siempre. Otra cosa. Los partidos de derecha y los partidos de izquierda. Es lo mismo. Cuando el mar golpea la roca, quien sufre es el mejillón. Y el mejillón somos nosotros. No el Partido Socialista ni el PP. Somos nosotros. Pero claro, nos gusta ver las cosas desde la perspectiva de buenos y malos. Nosotros somos los buenos, los otros son los malos. Nosotros somos de izquierda, somos buenos. Y los de derecha dicen, nosotros somos de derecha, somos los buenos. Y ahí andamos. Y eso tenemos que superarlo ya, pero radicalmente. El encuentro que tuvo el señor Zapatero con el primer ministro británico, Gordon Brown, a la salida, el comentario fue: lo nuestro son los pobres, tenemos que hacer pobres. Y eso lo dijo Zapatero. Por error salió en la televisión. Por error. Sí. Y bueno, vamos, eso es. Vamos a ser breve porque si no, nos alargamos en exceso y ya son las 8:30 pasadas. Por ejemplo, a esos de derechas y no nos miramos a nosotros mismos. ¿Y de dónde sale el dinero para hacer lo que usted dice? Pues de los fondos de pensiones. De los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones son de la gente. Ellos los manejan, pero la gente le pone la carga. La pólvora la pagamos entre todos. Y el disparo lo recibimos cada uno. Sí, lo que ha hecho Irlanda, no solo Irlanda, también lo ha hecho algo Gran Bretaña y lo han hecho en Estados Unidos, es lo que se llama y se conoce como socializar las pérdidas. Es decir, hacer el socialismo para ricos. Eso es lo que han hecho y en Irlanda es lo que han hecho y les ha petado, vaya, les ha estallado. Ni siquiera el socializar las pérdidas les ha servido por la crisis tan potente que tenían. Esto también, esto es algo que nosotros hemos criticado y que se está criticando, porque claro, el socializar las pérdidas, nosotros no planteamos medidas sociales o nacionalizadoras para pagarles. Una de las cosas que, por ejemplo, hay que plantear, y que hay un economista muy, muy comprometido y que se llama Pedro Páez, que pertenece al Consejo Científico de Ataque España. Pedro Páez fue el primer ministro de Hacienda de Rafael Correa en Ecuador. Igual que Rafael Correa es una persona que ha estudiado en Harvard y que ha estudiado, o sea, que son personas que conocen, ha trabajado en Wall Street, conoce perfectamente bien el terreno de lo que habla, ¿no? Y él siempre nos ha aconsejado una idea que además yo en un artículo que, bueno, perdonar que lo diga, que he publicado hoy, es una idea que he dado y que hay gente que la está dando y que nos la dio él, Pedro Páez. La deuda. ¿Sabéis que la deuda es el gran problema que hay ahora y del que se habla? Y tú has hablado antes de la socialización de la deuda y tal. Pues el que dice, algo que yo he dicho antes con respecto a la transparencia, lo primero que habría que hacer es una auditoría sobre la deuda. Correa hizo una auditoría sobre la deuda que debía Ecuador al Fondo Monetario Internacional y descubrió que no solo no debía dinero, sino que le debían a él. Le debían a Ecuador. Ecuador no debía. Entonces, aquí en España, en España y en Europa, una de las cosas que habría que hacer es una auditoría sobre la deuda. Y veríamos como la famosa deuda española no la provocan las pensiones de los abuelos, ni la provocan los subsidios de paro, la ha provocado la burbuja inmobiliaria, fundamentalmente. La ha provocado el despilfarro que ha habido con el ladrillo, la destrucción territorial tan terrible que ha habido, la de corrupción política que ha habido por culpa de esa burbuja, que incluso ha sido muy dañina a nivel de principios de la propia gente normal y corriente. Esa burbuja que tanto daño ha hecho en España, no solo por el paro que ha generado, sino por los principios que se ha llevado por delante y por la cultura y por el territorio que se ha llevado por delante, nos daríamos cuenta, por culpa de quién está en estos momentos, digamos, España amenazada por los mercados. Pues resulta que es por ellos mismos. Por lo tanto, habría que ver eso. Que pueda haber una guerra en el futuro es muy posible. Yo lo que pasa es que tampoco quería ponerme muy trágico, porque ya tenemos bastantes penas. Y efectivamente, en la salida del 29, mucha gente lo ha dicho, lo hemos escrito, y por eso precisamente hay que enfrentarse de una forma muy radical, porque no solo nos estamos jugando mucho más. Yo, de hecho, al principio lo he insinuado cuando he dicho que en estos momentos hay una guerra ya, pero es la guerra de las divisas, la guerra de... Porque está yendo por esa... Porque no olvidéis que esto lo decían ya algunos politólogos del siglo XVIII y del XVII, cuando decían que el comercio es la guerra hecha por otros medios. Entonces, los países que han hecho mucho comercio han sido países, en muchas ocasiones, ha habido dos tipos, o los invasores y los depredadores, o por ejemplo el caso chino, que también se pone como buen ejemplo, en este caso sí, como buen ejemplo, que siempre ha hecho comercio para no hacer la guerra. Es decir, que se pueden dar las dos circunstancias. De hecho, los chinos tienen mucho cuidado y tienen mucho empeño en demostrar al mundo que, y además eso es una estrategia del Partido Comunista chino muy clara, en demostrar al mundo que no los vean como agresores, que no los vean. Eso sí, pueden llenar Europa de todo a 100, que además forman parte de la política del gobierno chino, mucho cuidado. Esto es todo a 100, no son gente que se viene de repente, no, esto es una estrategia política de penetración, y no estoy hablando en contra de ello, mucho cuidado, estoy diciendo lo que hay. Es una parte de la estrategia política china de colocar sus productos en el mundo rico, y eso está... Y además están protegidos por un acuerdo internacional, que el gobierno chino además cuida celosamente, porque forman parte de una estrategia política de penetración a todos los niveles. Y bueno, pero efectivamente puede haber una situación bélica. Yo, ¿cuál es la esperanza que tengo con la guerra y tal? Yo te diré también de forma muy clara. Y es que Estados Unidos desde el año 62 no gana ninguna guerra en ningún sitio. Ha ganado alguna batalla, ha invadido Granada, que bueno, eso era, invadió Panamá, que era, pero ahora si le están dando pal pelo en Irak y en Afganistán, si no puede con Afganistán, no puede con Afganistán, porque las guerras, los que somos mayores y hemos hecho la mili, y esto lo digo siempre, sabemos que se ganan en infantería. Estados Unidos tiene muy difícil, y el imperio tiene muy difícil, ganar una guerra. Por eso no la hay. Y no se ha bombardeado Irán, porque si no han podido con Afganistán, ya me diréis cómo pueden con un sitio que hay 2 millones de tíos en la mili. Y digo tíos porque en Irán todos son tíos los que hay en la mili. ¿Cómo pueden con 2 millones de tíos en la mili, con experiencia guerrera además, en el caso de la guerra que tuvieron con Irak? Eso es lo que les para. Por lo tanto, no lo sé, a veces, pues, en fin, no voy a meterme por esos terrenos. Una cosilla os pido, seamos breves, a Carlos también, porque son ya las 9 menos cuarto, aquí hay una lista enorme. Carlos, tú cuando tengas que irte no lo dices, porque yo creo que estamos muy a gusto y podemos alargarla más, pero no en exceso. Vamos a intentar ser breve, ¿vale? Habla, tío. Hay mucha gente. Nos ha preguntado si a las entidades financieras les sale rentable despedir a los trabajadores, puesto que ganan, se está viendo que ganan bastante más. ¿Hasta qué punto no sobramos? Es decir, la población, o sea, lo que hay es un sentimiento de impotencia de la población tremendo, porque se deciden trabajadores, ellos siguen ganando dinero. Estamos viviendo una situación de crisis, pero la crisis no le afecta a ellos, puesto que siguen ganando beneficios. En el momento además el mercado parece muy sensible y que en el momento en que hay cualquier mínimo peligro, baja terriblemente la bolsa, al día siguiente sube, como hemos visto otros días en esta semana, pero está claro que no van a perder nunca, que las pérdidas siempre serán nuestras. Y yo me pregunto que, ¿hasta qué punto somos necesarios? Hombre, necesarios somos como consumidores, por ejemplo, para mantener el sistema. Quiero decirte que sí les somos necesarios, pero a su vez ellos juegan a esclavizarnos, porque lo que necesitan son... En Roma se dice que los esclavos estaban relativamente bien tratados, les daban bien de comer. Quiero decir que los romanos no eran tontos, porque fueron capaces de hacer el imperio que hicieron, y a los esclavos romanos no es lo de las películas, los trataban relativamente bien porque eran animales de carga y les tenían que dar de comer, igual que a los caballos y tal. Por lo tanto, nosotros somos sus animales de carga. Sí, sí, bueno, los nuevos yo creo que los de siempre. El problema que hay es que, mirar, las crisis, y eso porque a veces dicen, ¿y la gente cómo nos talla? Las crisis también generan a la gente mucho miedo y mucha ansiedad. El que tiene una hipoteca y tiene 2 niños o la que tiene y ve que tal, o a lo mejor tiene el marido o el compañero parado y ella solo trabaja y tiene que pagar, y entonces tiene un gran miedo y dice, ¿y cómo? Y entonces la gente tiene miedo a enfrentarse. Eso es un... Porque debemos... como decía bien el compañero, para preparar las batallas, o sea, para preparar la guerra, hay que ver. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de las dificultades que hay generadas, no porque la gente sea mala, sea tonta, o sea esquirola, o sea de derecha, sino porque la gente tiene también sus miedos y efectivamente hay que contar con eso y hay que saber eso, cómo se rebate, ¿no? Una de las formas que tiene en estos momentos el capitalismo de imponerse en los países ricos, y no solo los ricos, en algunos también no tan ricos, ya no solo la dominación económica o represiva o militar, es la dominación cultural. O sea, nos han alienado, nos han cambiado la mentalidad, transformándola para que... Y entonces, yo siempre lo digo, hay un ejemplo muy claro. En Italia en estos momentos, aunque es verdad que Berlusconi está en crisis, pero las épocas buenas de Berlusconi provoca en Italia un auténtico golpe de Estado, como el que en estos momentos están dando los empresarios en España, empezando desde el día que tuvieron la reunión con el rey hace poco. Y le llegaron con un papel diciendo lo que había que cambiar. Al rey, que no gobierna. Y se está cumpliendo lo que le dijeron. Eso, si esto fuera una democracia viva, se consideraría como un golpe de salón. Berlusconi dominó y doblegó Italia y acabó con la izquierda italiana, masacrando a la izquierda italiana, no fusilándola, sino con 5 canales privados de televisión. Eso han sido las 5 divisiones acorazadas de Berlusconi. 5 canales privados de televisión. Por lo tanto, no se nos puede olvidar jamás la perspectiva cultural y de la lucha cultural a la hora de plantear cualquier lucha. Y ese es otro de los fallos de la izquierda. Yo esta noche no podía hablar de todo, lo siento, pero estas cosas no se me pasan, es decir, estamos en ello. El tema de la pelea cultural y del cambio de mentalidad de la gente es muy importante y tenemos que hacerlo, aunque sea más lento y más difícil, pero tenemos que hacerlo porque si no, no vamos a conseguir absolutamente nada. Por el camino que vamos a hablar de todo, eso está claro. Nico. Yo me voy a hacer breve. Me parece muy interesante el relato, la narrativa que has hecho del origen de la crisis. Me parece que habría que dedicarle un espacio, obviamente te invitamos a que lo hagamos en otro momento, que es analizar con un poquito de cautela y de serenidad la variable del contrapoder, digamos, ¿no? Porque no podemos construir un relato, como bien creo que lo has podido remarcar, de la actual situación, si no se explica la crisis que ha atravesado la política, ¿no? La capacidad de construir desde narrativas, desde una gramática, actualizar la gramática de la lucha de clases, reinventar, digamos, la capacidad de afectar a la gente, como de actualizar incluso a nivel de lo que son las instituciones de movimiento, ¿no? Las instituciones del movimiento obrero, las instituciones de la izquierda. Me parece que ahí hay una variable clave, ¿no? Para explicar el momento en el que nos encontramos. Entonces, en relación con eso, nosotros de alguna manera generacionalmente hemos atravesado con bastante ímpetu esta ola de lo que fue el movimiento de antiglobalización. Hemos podido construir y aferrarnos a grandes demandas, a una demanda que tenía un enclave ético muy fuerte, que construía relatos de posibles en términos muy abstractos, pero que sin embargo con el paso del tiempo nos resultó muy frágil, justamente en su capacidad instituyente, en su capacidad de realmente reinventar, y ahí insisto en esta dimensión, si se quiere, institucional, instituciones de movimiento, de espacios que puedan permanecer, digamos, a lo que son las oleadas espontáneas, que puedan construir esa política que creo que es la que a nosotros nos gusta, ¿no? Que es la política artesanal, la política de orfebrería que se construye día a día, que va a ir ganando movimientos, ¿no? Porque si no, podemos confundir de que el problema es que no planteamos bien las demandas, que nuestro problema es un problema semántico, digamos, cuando el problema, que por lo menos nosotros lo vimos en carne y es un problema profundo, es un problema de articulación colectiva, ¿no? De realmente construir espacios de organización. Entonces, en relación con eso, te quería preguntar dos cosas. Una es, ¿qué tipo de innovación institucional debería hacer el movimiento obrero tradicional para adecuarse a los nuevos contextos de precarización, una nueva composición del trabajo? Si es que vos ves alguna señal interesante que se está dando en ese sentido. Y la segunda, en términos de escala, ¿no? Creo que si bajamos a un terreno de lo local, digamos estrictamente, ¿cuáles podrían ser dos o tres líneas que te parecen claves de cara a que estamos ahora hacia las próximas elecciones municipales que podrían demandarse o que podrían articular algún tipo de demanda para lo que son estos gobiernos que se presentan tan esqueléticos, tan con esta crisis, este problema tan grande de financiación, pero que todavía tienen potestad, ¿no? Para poder aplicar medidas interesantes a escala local? Bien, lo que has planteado es muy interesante y efectivamente da lugar a muchos debates. Mira, en lo que ocurrió un poco cuando llega un momento tras la revolución conservadora, que los conservadores piensan que han triunfado y han vencido sobre el movimiento obrero, y de hecho lo hacen, es entre otras cosas porque consiguen derribar los paraísos del movimiento obrero. El gran paraíso socialista Para la Unión Soviética, para, yo conozco gente, compañeros míos, a lo mejor un poco más mayores que yo, o incluso de edades parecidas a la mía, que para ellos Rusia era, y más en la España de Franco, era la hostia, vaya. Eso era lo más. Claro, cuando todo eso se hunde, se cae, se no sé qué, se ve que esto, se ve que lo otro, pues la gente se queda como un poco desarmada. Esto lo podemos trasladar de forma global porque así ocurre. Además, el hundimiento de la URSS perjudica a toda la izquierda, incluida la socialdemocracia. Incluida. La socialdemocracia hay un momento que se freta las manos diciendo no, esto no viene bien porque los malos eran los comunistas, pero ahora demostraremos que los socialistas éramos los... No, también se ven envueltos en ese... Por lo tanto, toda la izquierda y el centro izquierda y lo que había sido izquierda clásica se ve envuelto en el tema. Claro, cuando surgimos los nuevos movimientos sociales y todos los movimientos antiglobalización, aunque podamos ser muy radicales en nuestros objetivos finales o las fórmulas diferentes de plantear y de ver la lucha, sin embargo, nos planteamos todos temas muy concretos. Es decir, es lo que yo he dicho antes a una pregunta que se me ha hecho. El paraíso lo tenemos que construir y diseñar entre todos. Yo no hago aquí una fotografía del paraíso porque entiendo que eso es colectivo. Ahora, hay que ir a por la tasa Tobin o para un ETF, es decir, eso es un objetivo. La soberanía alimentaria es otro de los objetivos de todos los movimientos campesinos implicados en la lucha frente a la globalización neoliberal. Medidas de protección de lo público. Es decir, se va a unas cosas como muy concretas para desde esas luchas concretas, en muchas ocasiones locales, poder ir articulando una respuesta global. Yo creo que esa es la diferencia, no sé si te contesto o no, pero es la diferencia con respecto a lo que significaba en su momento el movimiento obrero clásico, ¿no? Es decir, vamos a luchar por, a lo mejor en un barrio se monta una gran movilización porque llegue una parada del autobús público, porque si no tienen que ir andando a no sé, o ir en coche, o porque tal pueblo que tiene ya 60 o 70 mil habitantes tenga una comunicación más correcta con Málaga, porque si no obliga a la gente a ir en coche, a gastar gasolina, tiempo, atascos, etcétera, etcétera, a gastarse gran parte de su sueldo en ir a trabajar, que manda narices, en ir a trabajar para otro, gastarte la mitad del jornal, y hay gente que lo tiene que hacer, a lo mejor en peleas muy concretas, pero sin embargo esas peleas muy concretas, entonces, ¿qué hacen los nuevos movimientos? No ATAC solo, en general los nuevos movimientos sociales. Partir de temas muy concretos para ir avanzando en la conciencia, en lo que es una reconquista, porque la derrota ha sido tremenda. O sea, hemos de reconocer que la derrota que hemos sufrido ha sido tremenda. No en todos lados. Hay sitios que están más avanzados que nosotros en la respuesta. Y por lo tanto, pues esa ventaja que tienen. Pero en el caso europeo, que es lo que nos toca, lo que tenemos delante, pues la derrota ha sido tremenda. En el caso local, de cara a las elecciones, aparte de las reivindicaciones concretas que hay que hacer, yo creo que es fundamental seguir peleando por una idea que nació en Porto Alegre y que ahora tenemos un poco olvidada con la crisis, y a mí me gustaría que no se olvidara, que es el tema de la democracia participativa y los presupuestos participativos. Yo creo que es una reivindicación que no se debía dejar en absoluto, porque se ha dejado un poco de lado, tal vez también porque en los sitios donde se ha aplicado o no se ha aplicado bien, o han habido algunos fallos, pero yo creo que sí sería fundamental en exigir la capacidad de las ciudadanas y los ciudadanos a ser determinantes a la hora de elegir políticos. Porque, ¿qué ocurre? Tú eliges a quien sea, al alcalde, a la alcaldesa, concejales, concejalas, incluso a gente muy de izquierda, pero llegan allí. Y llegan allí, y cuando llegan allí tienen 4 años para hacer lo que ellos quieran. Porque no hay nada, ni hay ninguna presión, hombre, la puede haber, pero en temas muy concretos, que obligue a estar. Entonces yo en ese sentido, el test que haría es a la gente, a los partidos que se presentan, el test que les haría, y un test muy importante, si creen en la democracia participativa y si estarían dispuestos a hacer un presupuesto participativo. Ahora bien, como ya hay experiencias de presupuesto participativo, que nos digan qué tipo de presupuesto participativo, porque ahí también se ha dado mucho gato por liebre. Ahí también se ha dado mucho gato por liebre. Por lo tanto, es muy importante, como ya sabemos que hay gato por liebre, que no nos dejemos dar gato por liebre. Y lo otro, podíamos hablar mucho más, pero... Había un compañero que se me ha perdido, llevaba un gorro... Aquí. Sí, ¿no? Venga, tú... A raíz de lo que comentabas de, bueno, el único freno que se puede poner un poco a la banca y tal sería a través de respuestas ciudadanas, preguntarte, por un lado, ¿eres optimista a la hora de pensar en las luchas y resistencias a nivel mundial como contrapoder de alguna forma este freno? ¿Está generando, tú que conoces más un poco el movimiento y tal, realmente una respuesta cada vez más contundente, por un lado, luego por otro? Que comentaras un poco qué te parece la iniciativa Kill the Banks, que si eso sería realmente una, o sea, eficaz, una propuesta, cómo funciona y tal, que se adapta por ahí un poco, que además es este 7 de diciembre, creo. Y luego, bueno, comentar si hemos tenido alguna propuesta que se está dando en el Reino Unido, que es muy interesante últimamente, con el tema de los TAC, que están haciendo los TORES y tal, una especie de crash que se están haciendo los multimillonarios que están evadiendo impuestos en esos países fiscales a ventaja. Este sábado hay una contra el Amancio Ortega de Londres, del Club Arcadia, de eso, de ir al Top Show, por ejemplo, y que tal las tiendas en las calles principales de Londres y tal. Sí, yo creo que gran parte, y eso en ATAC lo hemos hecho y lo hemos practicado y da muchos... todas estas movidas, digamos, de tipo simbólico y son muy importantes. Y a la gente les llega mucho, incluso a veces les llega más que 50.000 personas en la calle. A veces una acción graciosa pero contundente de 200 personas en un sitio haciendo lo que puede ser delante de Zara o puede ser en otro lado, pues llega mucho más, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Granada hicimos y tuvo gran éxito para denunciar lo que nos venía, el entierro del Estado del Bienestar. Y fuimos con nuestros ataúdes, nuestras esto de muertos, nuestras coronas, todas las televisiones nos sacaron, la gente estaba alucinada. Creo que estas nuevas, y metimos a gente de la izquierda clásica de ese tinglado, ¿no? Metimos a gente de Comisiones y UGT, y, es decir, que entraron y vieron que... Yo creo que eso es la gran aportación que pueden hacer los nuevos movimientos y que creo que hay que hacer utilizar y cada vez se está haciendo más. Con respecto a lo que tú planteas, que es la iniciativa que plantea en su momento Eric Cantona y que se hace famosa porque Eric Cantona es famoso fundamentalmente en la liga inglesa y en la francesa, nosotros desde ATAC hemos tenido un debate al respecto, ¿no? Y al final la conclusión que hemos llegado, que de alguna forma le encargamos a Juan Torres que lo dijera en una entrevista que le hicieron en Rebelión y luego ha salido, era que la iniciativa la vemos con simpatía y vemos la iniciativa como muy interesante y vemos la iniciativa como buena y sobre todo como demostración de un malestar que existe contra la banca. Lo que pasa que dicho eso, también decimos que las iniciativas hay que procurar articularlas más. Es decir, se trata de... Esto ha tenido éxito porque lo ha dicho Cantona, pero si lo llega a decir ATAC mismo, no hubiera tenido ni... Por lo tanto, es necesario que... Y luego hay otro peligro con estas cosas, ¿eh? Y es que si el día 7, porque el día 7 seguro que los bancos van a estar pendientes... Entre otras cosas, para el día siguiente reírse de la propuesta. Si sale mal, si sale bien... Es que no saldrá bien. No, yo soy optimista... Vamos a ver, perdonar. Yo soy optimista en cuanto a las posibilidades que hay de... Porque esa es la otra pregunta que ya me hacía. Soy optimista porque la gente está empezando a reaccionar. Soy optimista porque en Grecia ya han hecho varias huelgas generales y a pesar de que no les han hecho caso, han seguido haciendo huelgas generales. Soy optimista porque en Francia se está articulando un movimiento. Soy optimista porque en Inglaterra ya las universidades han estallado y hay un movimiento creado. Soy optimista porque en España ha vuelto a haber una huelga general cuando parecía que aquí estaba todo el pescado vendido y no había nada que hacer. Pero soy optimista en la lucha y en la continuación en la lucha. Es decir... El optimismo y las victorias hay que ganárselas y trabajárselas. Entonces, yo creo que esto va a ir a más porque también los problemas se van a acrecentar, eso es cierto, y porque como los problemas se van a acrecentar y las inseguridades van a aumentar, pues también van a aumentar las... mirar, la crisis del 29, esto es algo, la CGT, por ejemplo, lo tiene escrito en un comunicado. La crisis del 29, se produce en el 29, las respuestas en Estados Unidos, las primeras respuestas articuladas contundentes por parte de los sindicatos que se dieron, se empiezan a producir en el año 34. En el caso de Europa, la respuesta a la crisis del 29 es el auge de los fascismos, pero sin embargo en Europa para triunfar los fascismos hay que hacerlo a base de sangre. Es decir, en España, Franco le cuesta a España la muerte de medio, muerte en combate y asesinados de medio millón de republicanos y republicanas. Y eso se produce en una situación en que la clase obrera tenía muy poco, tenía muchos ideales y tenía muy poco por lo que vivir. En estos momentos la situación es otra. Por lo tanto, la pelea va a ser otra y la reacción puede ser que sea más lenta, pero se va a dar. La reacción se va a dar. Lo que tenemos que hacer en estos momentos es algo tan manido como la acumulación de fuerzas, como articular lo que tenemos, como ver cómo podemos hacer contrapoder, ver cómo podemos hacer contrainformación. Eso es fundamental. Por los pocos medios que tenemos y ver cómo podemos mirar. El otro día nosotros dimos una rueda de prensa por una campaña que se va a iniciar por las ITF, los impuestos sobre transacciones financieras y contra los paraísos fiscales. Hemos logrado implicar en esa pelea, porque estábamos nosotros, otra plataforma, a Comisiones y a UGT, y nos interesaba que Comisiones y UGT dieran la cara y dijeran que estar por eso. Nos interesaba muchísimo. Y lo logramos. Eso no salió gratis, eso hubo que trabajárselo. Y lo logramos. Y luego, no ha salido en ningún lado. O sea, lo sacaron un minuto en la 1 de Televisión Española, lo sacaron un minuto. Lo sacaron en público, en una reseña así de grande. Para el país no ha existido, para el mundo no ha existido. Entonces, la única forma de hacer llegar esa campaña, pues es la red, es lo que tenemos, pero en eso estamos. Sería muy importante, en estos momentos hay gente que está organizándose y moviéndose para hacer un periódico de izquierdas, de verdad, de izquierdas, un diario, ¿sabe? Eso exige una gran cantidad de dinero, entonces hay gente dispuesta a rascarse el bolsillo, a trabajar, a moverse, a buscar por aquí y por allá. Yo el otro día les dije, no, un canal de televisión. ¿Sabéis cuál es el problema que tenemos en estos momentos la izquierda en España, en gran parte? Hemos perdido los barrios y nos da miedo hablar con lenguaje popular. Y nos da miedo hacer y decir cosas que le gustan y hace la gente de los barrios. Por lo tanto, nos hemos separado nosotros solos de ellos. ¿Y a los barrios qué llega? Telecinco, la tía del PP diciendo tonterías, diciendo que los inmigrantes son los que tienen la culpa de que no haya empleo. Pero eso es porque hay un terreno que hemos perdido. Entonces, ese terreno lo tenemos que recuperar. Cuando uno oye hablar a Hugo Chávez, aquí a veces nos reímos, simple que habla. Claro, Hugo Chávez habla como habla la gente de los barrios de Caracas. Y la gente se entera. Hugo Chávez no habla para los cultitos y modernísimos y espléndidos blanquitos europeos y blanquitas europeos. Está hablando para la gente de sus barrios. Y Evo Morales habla como un indio, coño, como que es un indio. Y no quiere hablar como otra cosa que no sea como un indio, porque sabe qué es lo que tiene y es lo que donde se tiene que mover. Y nosotros, cuando sale alguien diciendo es que la culpa es de los ricos, es que la culpa es de la banca, le dicen demagogo, pero si es que es lo que hay que decirle a la gente. Porque así es como nos van a entender. Yo creo que hay que perder también todos esos miedos que nosotros mismos tenemos. Hay que perder esos miedos a decir las cosas por su nombre. Y yo creo que si perdemos el miedo de decir a las cosas por su nombre, algo habremos avanzado. No te digo que sea lo único, digo que es una fórmula, ¿eh? Es una fórmula más. pero algo habremos avanzado. La compañera. Pues mira, yo era una duda que tengo cuando ha hablado de la auditoría de la deuda que se debe en España. Leí en esta ocasión un artículo que el Fondo Monetario Internacional, bueno, el rescate, la primera pregunta, el rescate de un país, ¿quién lo hace? ¿El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Europeo? Esa es la primera pregunta. Luego, tengo entendido que en la primera época que el Fondo Monetario Internacional nació en Estados Unidos, fue creado en Estados Unidos, que en la primera época estaba respaldado por el patrón oro del Tesoro americano, pero que a raíz de, no recuerdo exactamente la fecha, lógicamente se dieron cuenta que era una barbaridad estar prestando dinero a países y tener el respaldo del patrón oro de Estados Unidos. Y sacaron una ley, o un decreto, o como se quiera llamar, en la cual separaron totalmente de que fuera estuviera respaldado por el patrón oro. Entonces mi pregunta es, si resulta que debemos al Fondo Monetario Internacional X dinero y ese fondo internacional no está respaldado por un patrón oro, exactamente debemos algo que está en el aire. Es decir, que no existe. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que estemos pagando por algo que no existe? Ese es el engranaje del sistema y su inteligencia. En estos momentos el dinero no existe, son apuntes contables, es decir, son ordenadores mandando apuntes contables de un lado para otro, ¿no? El dinero existe para la calderilla, para pagar una cerveza, un bocata, es decir, ya ni siquiera en muchas ocasiones vamos al súper y gente que no tenemos y pagamos con una tarjeta de crédito, o sea, el dinero no funciona, todo es un tinglado ficticio, pues sí, es verdad, ¿no? Pero bueno, es más complicado que eso. Y creo que es un tema de los otros que podemos, porque ahí da mucho lugar a hablar, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, dinero ya no solo producen los estados. Hay una cosa que se llama el dinero bancario. Y además es peligrosísimo y se está generando mucho dinero bancario. Bueno, el rescate. Los rescates suelen ser sindicados, que llaman. Suelen ser una especie de préstamos sindicados. Eso quiere decir que están detrás los sindicatos de clase. No, quiere decir que hay detrás varias. No suele ser solo. Hay un fondo que tiene la Unión Europea para rescates, que lo cubren entre todos los estados de forma proporcional a su capacidad económica. Por eso los alemanes están diciendo que no están dispuestos a hacer más rescates, porque hasta ahora ha ido un poco sobre sus riñones. Hay parte del rescate que viene del fondo también del Banco Central Europeo, de los fondos del Banco Central Europeo. Entonces, fundamentalmente, ¿de dónde viene todo ese dinero? Porque, claro, ese dinero tiene que existir de alguna manera. Ese dinero viene del IVA que todos pagamos. El IVA, un porcentaje del IVA, va a parar a las instituciones europeas. Y con eso se financian las instituciones europeas, incluido. O sea, el IVA es un impuesto que fundamental y en gran parte va dedicado a la Unión Europea. Hay una parte que se queda en los estados perceptores, pero hay otra. Es el gran impuesto europeo. Eso la gente no lo sabe, pero es así. Y de ahí es de donde vienen los fondos normalmente de los rescates, que es de dinero que nosotros hemos pagado vía impuestos y que luego ellos manejan. El Fondo Monetario Internacional surge, lo impone Estados Unidos, sí, pero no lo crea Estados Unidos. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y el mundo está destruido, empobrecido y demás, pues hay una reunión en un sitio que se llama Bretton Woods, y ahí esa reunión uno de los impulsores es un tal Keynes, y la idea del Fondo Monetario Internacional es de Keynes. Pero claro, Keynes no quería hacer un Fondo Monetario Internacional como el que surgió. Keynes lo que planteaba era una especie de banco del desarrollo con otro carácter, ¿no? De impulsor de la economía, del crecimiento, con fondos públicos y tal. No proponía. Lo que pasa es que Estados Unidos, las ideas de Keynes fue representando a Gran Bretaña, que en ese momento tenía un gobierno laborista del año 45, que fue el gobierno que nacionalizó media Inglaterra, por lo tanto no confundir con los laboristas actuales. A pesar de que ya eran moderados, pero sin embargo creían en lo público. Pues lo que hicieron en Estados Unidos fue que lo trastocaron y lo transformaron en lo que es el Fondo Monetario Internacional actual, con donde los votos no son representativos, unos tienen más que otros, no existe una democracia real. Con respecto al patrón oro, pues es en el año 72 y lo cambia Richard Nixon, en la presidencia de Richard Nixon, que ha sido uno de los presidentes más conservadores que ha habido en Estados Unidos tras Reagan y Bush hijo. Nixon lo que dice es que si somos los amos del mundo y tenemos nosotros la maquinita de hacer dinero, ¿para qué vamos a tener que estar respondiendo con el oro de Fort Knox o el oro de otros sitios? Que lo que vale es nuestro papel. Entonces hay quien dice que la actual fase de la globalización, la fecha, el acta de nacimiento de la globalización neoliberal coincide precisamente, por eso es muy importante lo que tú has dicho, con el fin del patrón oro para sustentar el dólar, y por lo tanto el dólar sustenta la economía mundial per se fabricando papeles, y ahí empieza todo, ahí empieza todo, y por lo tanto el acto de nacimiento sería en 1972. El padre de la criatura, Richard Nixon. ¿Eso qué quiere decir? Es verdad que estamos sufriendo una dictadura de los mercados. Es verdad que los mercados están sojuzgando e imponiendo su voluntad por encima de cualquier tipo de legitimidad democrática. Pero también es cierto que detrás de toda iniciativa económica de explotación, de escarnio, de manipulación y de engaño, hay siempre una iniciativa política. Si Richard Nixon no hubiera tomado la decisión, no estaríamos en la que estamos. O hubiéramos llegado más tarde. Si Bush padre, Ronald Reagan y Margaret Thatcher no hubieran impulsado políticamente la desregulación total de los movimientos de capital, no estaríamos tampoco en esta. Bueno, sí, vamos. Vamos a meter el orden que estábamos. Yo estoy hablando de quienes lo causan a nivel global e internacional. Felipe González, pues es el niño que le lleva el agua a la mesa, hombre. Esto lo toma. Cuando toca hablar de la izquierda, no hablamos, nos metemos con los de la derecha. Es la derecha y la izquierda, son la misma cosa. Es un estilo a un Barcelona, hombre, y a un Real Madrid. Es tardecillo, son ya las 9 y 20. Yo creo que hay. Que eran dos intervenciones, yo creo que estamos abusando ya demasiado de la. De Carlos. Creo que hay izquierdas, yo creo que hay izquierdas y creo que hay derechas. Y como creo que hay izquierdas y creo que hay derechas y creo que no son lo mismo, también creo que Felipe González no es de izquierdas. Bueno, yo ante todo quería agradecer a TAR la labor que hace. Soy seguidora de TAR y creo que además en los últimos dos años calculo que ha sido bastante, bastante buena. Aprendí muchísimo de economía, vamos. Yo sigo, leo todos los artículos que puedo y creo que tenemos una visión bastante global, ahora con la globalización, de lo que es realmente cómo funciona el sistema monetario, el sistema económico y cómo se ha generado la crisis y lo que puede pasar, cómo sigue la política hasta ahora. Entonces, por ahí, creo que tengo una idea que no sé si es correcta, en cuanto a que el Banco Central Europeo no puede prestar a los estados, mientras que sí puede prestar dinero a las empresas. Creo que en algún artículo leído que eso es un punto bastante, una falla muy grande en Europa, que no puede coger un Estado soberano, aunque sea la unión de varios Estados, puesto que no permite la soberanía económica. Tenía un poco de relación a lo que decía. Luego otro tema que se ha tratado, lo de la crisis de la ideología, pues bueno, yo creo que la socialdemocracia ha sido un poco culpable de eso, porque recuerdo cuando estudiaba, pues, en el año 94, no, incluso antes, estudiaba Derecho, tuve un profesor de Derecho Político, al principio lo miraba mucho, pero hasta que hizo una conferencia sobre la crisis de ideología, la cual él creía que realmente había acabado y que lo único que podíamos hacer desde la socialdemocracia era mantener lo que teníamos, un Estado con una protección social. Este señor es Fernando Espín, ha sido director del CIS y ya sabemos por dónde va. Y bueno, para terminar, también hay un tema que me preocupa, el tema de China, que se está, obviamente sabemos del poder de China, el peligro que puede causar, la guerra que hay, pero más me preocupa aún la visión que se está transmitiendo a la ciudadanía, a la gente que, bueno, que vive en su día a día normal, que a nosotros este tema tampoco le preocupa mucho, pero sí le asustan y le alertan como una invasión que puede ser peor aún que la que pueda generar el imperialismo americano y que son capaces de defender a Estados Unidos por pensar que esta invasión económica de China puede llevarle a un régimen parecido o algo similar y bueno, pues se acomoden en lo que hay. Y para terminar, no sé si me voy mucho, bueno, pues la autocrítica creo que está en el trabajo colectivo, con trabajos como los que se hacen en trabajo cooperativo, en trabajos como la Casa Invisible, como ya no sé qué intento llevar adelante, y en la información alternativa. Y una cosa que a lo mejor es precipitado para hacerla, viene al tema de las filtraciones de Wikileaks y esta información alternativa tan importante que puede ser al final una trampa, como he leído por ahí. El tema de que pueda ser utilizada un medio como una base de datos como la que tiene Wikileaks para realmente al final hacer filtraciones deseadas por algunos gobiernos, o sea, por el gobierno americano principalmente, porque, bueno, llevo siguiéndolo una semana prácticamente, es muy pronto para hablar, pero veo que principalmente son los países como Irán, Venezuela, Cuba, los que están saliendo más atacados de esas filtraciones, más allá de lo que supone la política de Estados Unidos, que ya conocemos, que tiene espía en la embajada y que no espía todo. Y bueno, me caigo porque... Pero los debates son siempre importantes porque además son muy sugerentes y uno también le saca... Vamos a ver, a raíz de lo que tú has dicho, los rescates son un negocio. Me preguntaba antes una compañera, ¿cómo se...? Al final es que son un negocio, porque claro, el Banco Central Europeo le presta a los bancos privados, efectivamente, al 1%. Y los irlandeses van a pagar por su deuda al 5,5%. Es decir, un 4,5 nada más y nada menos de toda esa millonada que le van a dar los irlandeses va a ser el negocio de todo el consorcio y el pool de bancos y de gente que va a participar en el rescate. Es decir, todo el rescate griego es otro gran negocio y, por supuesto, los bancos privados con la deuda española están haciendo un gran negocio. La burbuja que en estos momentos... el capitalismo desde hace unos años funciona a base de burbujas, la de los .com, la de los tigres asiáticos, primero, conforme van pinchando, van apareciendo otras nuevas. La burbuja actual es la de la deuda. Ha pinchado la inmobiliaria, ahora estamos en la de la deuda. Es decir, se están haciendo grandes negocios con este tema. El Banco Central Europeo, una de las reivindicaciones que se están haciendo por parte de los movimientos sociales y sindicatos, etcétera, no es solo que preste a los estados... que algo está comprando de deuda porque ha habido un clamor muy fuerte y algo están empezando a comprar de deuda, ¿no? La reivindicación fundamental es que los bancos centrales tengan también control político, porque bajo la apariencia esa del profesionalismo de los directivos y tal, que ellos tienen autonomía y no sé qué, en realidad lo que se está haciendo es favorecer a los grandes conglomerados bancarios privados y financieros privados. Y por lo tanto, todo lo que signifique, los políticos pueden ser malos, peores, regulares, malísimos o buenos. Pero nosotros, muchas veces llevados desde de un cierto antipoliticismo, a veces, bueno, debido precisamente a cosas que se han visto, pues no vislumbramos que lo que realmente hay detrás de eso es que en el momento que se retiran capacidad de control político, se está perdiendo capacidad democrática de intervenir. Y por lo tanto, cuando se decidió que los bancos centrales, no solo el europeo, sino el español y todo, deberían ser autónomos y por lo tanto no estar sujetos o controlados por la política, pues eso era bueno. Y lo que ha ocurrido es que si ya eran de derechas las decisiones de los gobiernos europeos y los bancos centrales europeos, ahora lo son más. Ahora es que descaradamente Trichet o Mazo, el de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, defiende las ideas de la patronal con más ardor que cualquier gran empresario que Botín. Entonces, esto es algo tremendamente malo y negativo. Solo ha habido una pelea hasta ahora en Europa por recuperar el control político de un banco y le costó el cuello a ese político. Lo que pasa es que estuvo dispuesto a que le costara el cuello. Cuando en Alemania se produce la victoria socialdemócrata con Schröder, el que aparece como ministro de Economía de Schröder es un tal Oscar Lafontaine, no sé si os suena. Lafontaine lo hace el ministro de Hacienda, porque además él, que era el secretario general del SPD, procedía del ala izquierda del SPD, de los sindicalistas, del ala marxistizante del SPD, Óscar Lafontaine dice, no, yo quiero Hacienda, porque además estaba en posición de pedir lo que quería, porque era el secretario general. Y le dan Hacienda. ¿Y para qué quiere Óscar Lafontaine Hacienda? Para controlar el Banco Central Alemán. Y cuando intenta hacer una maniobra, que es de quitar al tío que había, que era un neoliberal, y poner una persona, un socialdemócrata consecuente, honrado, de acuerdo con las ideas, digamos, de la socialdemocracia, no de ahora, lo que conocemos, sino lo que fue y representó, inmediatamente lo cesan. Lo cesan. Y se fue. Y ahora montó, junto con los comunistas de la RDA, ha montado otro partido, que es una escisión del SPD, junto con los excomunistas, que se llama Die Linke, la izquierda, que es el sueño dorado de muchas personas en otros sitios donde no existe un partido de esas características, ¿no? Por lo que ha representado y está representando. Por lo tanto, los rescates son un negocio. Y el Banco Central Europeo, con su autonomía y su independencia, lo que está produciendo es un gran negocio. La socialdemocracia actual en su conjunto pues ha abandonado los postulados de los años 50, de los años 60, y por lo tanto yo creo que lo mejor que puede pasar es eso, que surjan más Lafontaines por ahí, y como Mélenchon en Francia, de hecho están surgiendo, como Mélenchon en Francia, de gente que dice que, bueno, que esto no puede ser, que nosotros no podemos estar traicionando los intereses de las clases populares y de las clases trabajadoras. Eso significaría ya un avance, porque toda piedra hace pared y todo avance es bueno y positivo. Con respecto a China, bueno, con respecto a China y al desprecio hacia China y tal, hay mucho desconocimiento, hay mucho racismo y hay también, pues, mucha perplejidad. Es decir, están levantándose de una manera. Es verdad que no es exportable el modelo político chino, a mí no me gustaría. Por lo tanto, no es. Nosotros lo único que podemos constatar es que hay una cultura importante que está haciendo cosas, que está ahí y que hay que contar con ella, que hay que trabajar con ella y que hay que ver en qué nos puede beneficiar también. Porque mirar, vamos a ver, la prensa occidental. ¿Cuáles son los demonios de la prensa española? El País, por ejemplo, que es el órgano genuino representativo, más representativo del neoliberalismo en España. Pues, ¿cuál es su enemigo? Hugo Chávez. O sea, tú te vas a ver el matrimonio Kirchner, los argentinos, se mete mucho con ellos, y eso que no son tampoco rojos peligrosos, pero los ataca muchísimo, Evo Morales, China. Es decir, ¿por qué? Porque todo lo que significa hacer estén las cosas mejor, peor o regular. Bueno, y Cuba, por supuesto, Fidel Castro. Estén las cosas mejor, peor o regular, lo que se hace es tapar absolutamente todo y contrainformar. Claro, en estos momentos, ¿por qué nadie dice, y vamos a hablar no solo de economía y con eso acabo, que en estos momentos en Haití el 60 o 70% de los médicos que hay son cubanos? Porque los de Médicos Sin Fronteras van, están un par de... Oye, y hace bien, ¿eh? Nadie me malinterprete esto de que yo me meta con la gente de Médicos Sin Fronteras. La gente de Médicos Sin Fronteras van y son gente que se toma el mes de vacaciones, tienen algunos fijos, ¿no? Y eso es muy loable, quiero decir que me parece muy bien. No estoy hablando mal de eso. Pero son gente que va y viene, ¿qué tal? Excepto en algunos casos de gente que sí está permanente y sí está profesionalizada en estos. El otro día, una de las directivas de Médicos Sin Frontera Española en Haití decía que si no fuera por los cubanos, allí ya no había nada. Bueno, pues esto se está ocultando. Pues claro, ¿qué pasa? Los capitalistas sí tienen muy claro quiénes son los malos. Nosotros parece que no tanto. David. Antes has terminado la charla hablando de propuestas alternativas y lo último que has dicho es que hay que construir una nueva internacional. Eso es lo último que has dicho. Yo supongo que te refieres a la propuesta de construir una quinta internacional que defienden algunos intelectuales como Susan George o François Ottar y gobiernos de izquierda, fundamentalmente de América Latina, como el de Venezuela, Bolivia o Ecuador. Quisiera que comentase un poquito más, o si haces un poquito más esa propuesta brevemente también, para que nos enteremos un poco mejor. Eso un poco surgió en torno al Foro Social Mundial. Esto es muy largo, podemos... Ojalá me lo hubieras hecho al principio. En el Foro Social Mundial hay una discusión planteada en estos momentos acerca de si sigue siendo tan efectivo o no este modelo de articulación global, es cierto, y muy positiva, pero que simplemente se queda en una serie de intercambios de opiniones, de experiencias, pero que al final no logra dar, no logra, digamos, articular movilizaciones, sí ideas, sí discurso, pero no movilizaciones internacionales concretas. Entonces se planteó la discusión de que si el foro Social Mundial seguía teniendo validez o no seguía teniendo validez. Entonces, entre los propios fundadores del Foro Social Mundial, porque los iniciadores de la idea de Quinta Internacional fundamentalmente son Bernard Cazeneuve y Ignacio Ramonet, plantean, ellos que son, de alguna forma, junto con los Sin Tierra y la CUT brasileña, han sido los que la han parido, los brasileños, los Sin Tierra, el MST, también están en la misma tesitura, que empieza a decir, ¿cómo está la respuesta? La respuesta es que a la gente hay que politizarla, hay que volver a crear iniciativa e ideología política en la gente para dotarla de la suficiente fortaleza como para avanzar en las luchas y en las conquistas sociales. A su vez, Ramonet y Cazeneuve empiezan a plantearse que esto también, y algo de esto se lo hablan y se lo dicen a Evo Morales, y a Hugo Chávez. Entonces, Hugo Chávez, en una de sus momentos, plantea, hay que crear una Quinta Internacional, que era un tema que alguna gente venía planteándose. Y efectivamente, una serie de gente de ATAC, Cazeneuve y Ramonet son de ATAC, pero también Susan George, que representan, digamos, incluso modelos plurales dentro de ATAC, porque en ATAC hay pluralidad y hay gente que está con unas posiciones más radicales, otras menos, porque somos plurales y queremos seguir siendo plurales e inclusivos. Hay desde socialdemócratas honrados y consecuentes hasta gente anarquista. Entonces, y estamos todos juntos, convivimos y nos va relativamente bien, vaya. Pues entonces se plantea que es necesario dar un paso siguiente, y es un paso hacia una articulación política que sería la Quinta Internacional. Yo creo que el Foro Social Mundial, del cual soy ferviente defensor, tiene sentido y debe seguir para adelante, pero también la idea de Quinta Internacional se debe trabajar. Ahora bien, yo creo que si la Quinta Internacional fuera una internacional puramente política y de partidos políticos, fracasaría. Porque la izquierda ya no está articulada solo a base de... La izquierda, vamos a decir, la izquierda amplia, plural, transformadora, social... Estoy hablando de, digamos, de la alternativa. Ya no está constituida solo por partidos políticos, y a veces los partidos políticos tampoco son el eje central, ni siquiera en la articulación de discurso. Están ahí y tienen mucha importancia, y tienen su importancia y hay que dársela. Pero también están los movimientos sociales, también están los movimientos ecologistas, también están los movimientos indígenas, también están los movimientos sindicales, y por lo tanto todo eso hay que articularlo. Entonces, la Quinta Internacional con la que yo estaría de acuerdo sería con una Quinta Internacional que no fuera solo de partidos políticos, sino que también estuvieran en ella los movimientos, todos los nuevos movimientos que han emergido, los sindicatos y demás, y con una estructura mucho menos rígida. Vamos, plantearse una repetición de la Tercera Internacional sería suicida, pero plantearse una repetición de la Segunda Internacional tampoco nos llevaría a ningún lado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy importante que se avance hacia esa articulación política. La experiencia en estos momentos, porque de lo local a lo global, es muy importante que hayan experiencias globales y locales sin las cuales no puede haber experiencia global. De los movimientos que están habiendo de resistencia y las plataformas que están habiendo de resistencia a la crisis, en estos momentos en el Estado español, vamos a hablar de aquí, de España, las que están funcionando y están funcionando relativamente bien, son plurales e inclusivas. Hay partidos, hay sindicatos, hay asociaciones, hay ONGs, hay movimientos vecinales, es decir, son inclusivas. hay asambleas de parados, y por lo tanto tiene que ser inclusiva. Yo creo que si somos capaces eso de trasladarlo a la construcción de una nueva internacional será muy positivo, y yo en ese sentido trabajo, de hecho estoy metido en la iniciativa en la que forma parte de Susan George y François Autart y compañía, que se llama Por una Quinta Internacional Participativa, porque se pretende que sea participativa y no burocratizada, y yo apoyo esa iniciativa a nivel personal, de lo mismo que también apoyo la iniciativa de Socialismo 21 en el sentido de que pelea por la creación de esa, que puede ser la quinta internacional o puede ser otra cosa, pero de la cosa esa, que de alguna forma nos ayude a articular una respuesta global ante el acoso global, porque es importante y necesario. Y porque a su vez los que están avanzando más, los latinoamericanos y demás, también necesitan de esa articulación internacional para sostener sus luchas y otros para iniciarlas, ¿no? Bueno, pues damos, no, es que como empecemos con una segunda ronda, esto es eterno y ahora hacemos un pequeño rondo, muchas gracias a todos por haber asistido, yo creo.